Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy buenos días y bienvenidos a este, el programa 137 de... ¡Mediocres! ¡Mediocres! Estoy credibilidad y veracidad. Está pensando qué decimos el año que viene. Bueno, pero trata de no complicármela. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo el análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda tengo a la señora Marisa, voz garrafosa Villega. ¿Qué tal? Buen día. Pero, bueno, sigamos con la rutina. ¿Cómo le va? Cuente, yo le voy a contar por qué. Muy bien, estoy así fresquito. Una sedita estoy, porque hace mucho frío afuera, y así que... Bien. Uy, no, vengo con chiste, boludo. Sí, sí, sí. Enfrente nuestro, ¿sabes quién está? ¿Está quién? El señor Daniel Grasso. ¡Oh! No lo lograba, oteaba y no lo divisaba. ¿Qué tal? ¡Buen día, Dani! Omnipresente, omnipotente y omni... Es todo un dios endiosado, es una cosa... Sí, sí. Hoy estás con una mala onda, te digo. Sí, ¿no? ¡No! Entre nosotros. ¡No! Y eso que está despierto. Está con cara de culo. Sí. ¡No! Y lo hemos recuperado. No me saludo con alguien, ¿no? Es más, me dijo ahora cuando llegue Héctor, lo voy a quemar con agua caliente. Claro, y lo hizo. Lo hizo. Y Héctor me quiere quemar a mí. Por eso me da esto al principio. Sí. Pero estamos hablando de quién, sino más que el señor Héctor Hugo Valverde, que lo hemos recuperado. ¡Ay, Héctor! ¡Gracias al cielo! Está gracias, como Héctor, por volver. Es Michael Landon. No lo atiendas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Igual, manténete así. Él es como los directivos de escuela que no están nunca, pero para los actos están. Bueno, mirá, hoy que es el último programa, está. ¿Quién es el abanderado? ¿Quién es el abanderado? Claro. Hoy que es el último acto, vino. Ahí está. Muy bien. ¿Todo bien, Héctor? No sabemos si es el último acto. Lo vamos a ir decidiendo a medida que pasa. Le ha transcurrido el día. Señoras y señores, esto sí es el último programa del año, porque bueno, hemos deliberado. ¿Usted solo? Lo hemos deliberado. No, hace mucho calor. Arbitrariamente hace dijo. Mucho calor. El otro día llegué muy descompuesto en casa. Sí, no es cuestión de salir de casa feliz y volver vomitando, claro, el calor. Claro. ¿Cómo te fue en la radio? Oh, re bien. Muy bien. Llegás arrastrándote. Claro. Y usted que tiene la suerte de tener aire acondicionado. Claro. Cuando hay luz. Claro. Estúpido. El otro día me decía, digo, qué calor. Me dice, prende el aire, boluda. Digo, no tengo luz. La disfrutó. Y me dije. Yo te dije. Y yo hice así. Se tiró a la pileta, ¿no? Así que. Con el teléfono en la mano se tiró la pileta. Yo le hice el trabajo psicológico para que se meta la pileta. Pues yo no me. Decí la verdad. No me meto la pileta. No me meto la pileta. Porque no quiere que Roque lo vea en Zunga. Claro, esa es la verdad, ¿no? Tengo gente trabajando en casa. Al rayo del sol. ¿Y qué tenés miedo que los muchachos se exciten? Y por una cuestión de corporativismo albañilerisco, uno no se va a meter a la pileta. ¡Corporativismo! ¡Perdóname! Yo soy maestro mayor de obra. ¡Déjate, joder! ¡Sos maestro! No, Perdóname, por favor, perdóname, pero cuando uno no está en casa, el albañil se mete a la pileta. Te usa el baño y juega con el papel higiénico. Después le echa la culpa a los chicos. Claro, como debe ser. Los albañiles son lo peor que te puedes tener en tu casa. Donde te diste vuelta, te la clavaron. Te clavaron. Son terribles. No te van a robar una pala, al pedo. Que roban herramientas. Herramientas se roban hace 20 años atrás. Es para trabajar. Cada vez que cortábamos, decir la verdad. Cada vez que cortaban el pasto, que decían tu mamá, tu papá, guardala. Guardala en el galpón a ver si se la roban. Hoy puedes dejar una pala en la vereda que no se la lleva nadie. Pero es la verdad, los tiempos cambiaron. Una bordeadora puede ser. Ahora sí. Pero una pala. Pero yo te digo, el albañil es lo más atrevido que hay. Yo te digo, yo he dejado albañiles en casa solo, hasta un guiso se han hecho. Pues vos le das confianza. Y le usaron la olla. Me usaban. Le usaron la cacerola. ¿Sabes lo que es que me usen la cacerola? Le usaron la cacerola. ¿Que mi cacerola es del pueblo? No. ¿Cualquiera me mete la cuchara? No. ¿Cualquiera me revuelve el guiso? No, no se diga. No, momentito, soy una señora. Le dejaron los tachos todos sucios. ¿Y me dejan el tacho revuelto y sucio? El tacho. Y sí, viste, porque te vienen de revuelve. No. ¿Dónde quedó el albañil? Que se hacía el asado de tira falda. De falda y se ponía. Y bueno, es Roque, y ese es Roque, ese es Roque. Pero ese a mi casa no. Ese es mi albañil. A mi casa, en cuanto no me pueden revolver el guiso, se me van, no vienen más. ¿Dónde están esos fuegos de obra? Están en casa, están en casa, en la fogarata que se armó en casa. Porque he cortado pinos. No saben todo lo que. Qué lindo. Llegas a mi casa y no la reconoces ahora. No, cada vez más iluminada. Cada vez más iluminada. Antes te aparecía Drácula, ahora te va a aparecer el. No sé, el hombre de arena ese de. Sí. Qué cosa. Así. Bueno, semana extraña, semana. Semana de mierda, semana, hay que decirlo semana, que es calurosa, de calor, sin luz, sin agua. Bueno, sin pero gas. Todo lo vamos a analizar. Y esta semana de fin de año. Semana de fin de año. Y con amenazas y todo. Y si de fines hablamos, llegó el final de una vida, el de Nelly Omar. Nelly Omar, 102 años tenía. 12. 2. 12 ¿no? puso acá. Bueno, me pasa 112 que... años, yo dije, la mierda. No, 102 años, Nelly Omar, la Gardel con pollera la habían titulado. Quien dice que ha tenido un romance ahí en su momento con Homero Manzi, que él mismo le ha dedicado el tango Malena, tango que me ha inspirado a mí para el nombre de mi niña. Y también ella dijo que Sur también se lo habían dedicado a ella y algo más. Hay como un grillo que lo estás matando ahí atrás. Es un grillo. Daniel tiene un grillo. Lo tiene atado con una cadena. Lo están torturando. Míralo un poco de Doggy. No, esto fue de joda. Se pone bravo esto. Así que, para empezar el programa, vamos a dedicar esta canción que a mí en particular, me gusta y mucho, y la canta Nelly Omar. Parece mentira. Parece mentira, che. Parece mentira que le metió el dedo a Dani. No. Claro, que le fue a dar de comer al grillo. Dale, ahí va. Tarda un poquito, mentira. Pero ahí está. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que entrenan la vida perdida las de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. En una democracia, el poder es de los ciudadanos y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. A los ciudadanos. Vamos a imaginar que usted está en su casa, cómodamente instalado, ¡pum! Se apaga la luz. Se queda oscuro. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué haría usted o qué haría yo? Va al cajón de los fusibles al lugar donde están las llaves y mira, dice, no, un fusible. Cambia el fusil. Toca una llave. Nada. Una vez que usted probó los tres fusibles, fusibles. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¡Oh! Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. 105.9. No estamos en agosto. Estamos en diciembre, un diciembre con calor. Un diciembre que viene como el diciembre del año pasado. Un diciembre, hoy es 21, hoy empieza el verano. Y hoy es el día de cumpleaños de mi señor padre. 63 pirulos. Beso, papá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué grande! ¡Feliz cumpleaños, Horacio! Qué grande que mi papá, en edad. ¿O qué grande? Qué grande él, que todavía estamos esperando el asado que nos prometió. No sé, tres navidades que estoy esperando el asado de fin de año. A ver, Horacio, si te copas despacio, pero copate. Es lo que pasa que es Horacio, va despacio. Horacio va despacio. Así que, bueno, creo feliz que, cumpleaños para él. Ahora vamos para allá. Porque para mí pasan los años y por eso me empiezan a caer los dientes. Claro. No puedo comer asado. O si no, estrena como hace su padre la dictadura postiza. Claro, tal vez está esperando eso. No, gracias, por favor. Semana que termina el año también en estas semanas que faltan. Restan ya tan poco y parece mentira, como decía. Parece mentira, che. Se pasó volando para algunos. Un año, un 2013, que en lo particular, en lo intrafamiliar fue relativamente bueno, salvo lo mío siempre ahí, pero bien, por este año bien. A nivel familiar, intrafamiliar también bien, muy bien. Un año en lo particular, a lo familiar, un año que ha tocado la inseguridad, esta inseguridad que... En las armas y eso, hemos perdido un sobrino gracias a esta inseguridad que estamos viviendo hace mucho tiempo, que uno lo ve reflejado en los medios de comunicación, pero cuando le toca a uno a veces no lo puede creer, y es el día de hoy que todavía uno no se hace la idea. También un año donde ha pasado también todo lo que atraviesa la televisión y los medios de comunicación que están reflejando de drogas, armas, inseguridad, etcétera, etcétera, han tocado en algunos puntos a lo que es la familia. Pero si vemos un poco más amplio, esperemos que esto, ¿no? Digo, se termine de alguna forma u otra. Un año que para usted, Marisa, lo veo y la vuelvo a felicitar. Un año donde se ha puesto las pilas, se ha dicho, yo voy a empezar a estudiar. Y muy a pesar de usted que había aflojado al principio, y gracias a la compañía que tiene acá al lado, que nos hemos enterado costó, así. Costó. Nos hemos enterado ahí que ustedes tienen una relación así. Sí, no, aparte es como que me... Él dio unos reempujones. Él es de reempujarme por atrás. Claro, me dice, dale, negra, va. Y ha culminado un ciclo lectivo en el cual, después de mucho tiempo... Muchísimos. No vamos a decir tantos, pero sí, no, la verdad que pero, sí. Pero, bien, no, contenta, más vale, buenísimo, con ganas, y ha terminado un año con muy buenas notas en su profesorado. Ay, sí, viste, estoy re inteligente. Y lo que pasa es que el saber se contagia. Se tiran flojas. Pero la hija de su madre durante años lo disimuló eso de la inteligencia. Viste, por eso. Lo disimulaba bien. Y pues tengo miedo que me secuestren, viste. Claro. No, para mí, para hacerse la piola, viste, para no hacer nada, viste. Claro, está bien. Lo disimulaba. La verdad que sí, bueno, un año lindo, pero... Gracias, Dani. Hasta la semana... Ah, no, me estoy adelantando. Un año lindo, un año con cambios, un año con cambios positivos, un año muy lindo en general, pero también lo que se notó en toda la gente, que fue un año como de ajustes. Ajustes en todos los sentidos. En todos sentidos, sí. En lo personal, en lo profesional, en lo laboral, en lo familiar. Fue como que hubo que hacer ajustes, recortes... Reacomodarse. Acomodamientos... Y como todo acomodamiento y como todo cambio, creo que trae una crisis. Y creo que para todos fue un año difícil. Uh-huh. Porque con quien hables, todos están como cansados porque fue un año de muchas movidas. Eso es lo que se nota mucho en la calle. Mucho cansancio. La gente mucho está cansancio. Cansada. Sí, como sí. Que vivimos... creo que fue un año donde todo el tiempo estuvimos... como en un terremoto, una suerte de que piso movedizo, huevo, sí. Y que estás ahí tratando de no caer. Y la verdad que se nota, con quien hables dice eso. Que fue un año, se caracterizó por eso. Sí, sí. A algunos les tocó un poco más, otros menos, pero nadie te dice, ¡no, buenísimo, bárbaro! Sí, no, está bien. Ni nadie, o sea, por ahí hay gente que la ha pasado mal, yo no digo que no, pero... en líneas generales fue un año raro. Sí, raro. Otros años, viste, que es medio mala onda. Y ahora vos fíjate, con todos estos aumentos y todo esto, para variar con este fantasma de los saqueos y de lo que se viene y demás, como que la gente lo toma... Más light. Onda, no sé si es porque ya están cansados, si es porque están acostumbrados... Como que ya no tiene ganas ni de salir Claro, o como que, bueno, un terremoto más que tenemos que aguantar. Así que, bueno, dentro de todo fue un año... Un año lindo, digo yo, porque estamos vivos. Sí, nosotros también decimos lo mismo. Estamos vivos. Hemos, dentro de... O sea, por eso decía, quería diferenciar lo que era intrafamiliar de lo que era la familia en sí. O sea, en particular, tanto ustedes como nosotros en familia, la verdad que hemos tenido cosas muy positivas. Totalmente. La unión, sobre todo, esa cosa de estar siempre juntos y de ser felices. A pesar de que siempre hay turbulencias en toda familia. Y lo que ha rozado, lo cotidiano de la vida ha rozado un montón de cosas. Desde lo profesional también nos hemos sentido realizados todos. De hecho, vos también, Héctor, otro año más, otro año adentro, ¿no? Sí, con sí. El tema de tu estudio también, ¿no? También. Cerrando un año más, contento porque, bueno, a los 45 años me puse a terminar el secundario. 45 años. Estás hecho mierda. Digo, qué bien que estás joven. Yo pensaba que tenías 35, Héctor. Mirá, de onda. Yo pensaba que tenías como 70. Siga. Amigo y esposa, les quiero comentar a todos. Aprobaste todo, mi vida. Muy bien. Muy bien. También con ayuda acá de no, yo no de esta persona que tengo enfrente, que a veces, la compañera, mi compañera de toda la vida. Un lindo año con desafíos, con... Sí. con mucho trabajo en el laburo y con mucho trabajo dentro de la familia, de la casa, para tratar de mantener esto que decías un poco vos, de intentar ser felices, de laburar uh-huh. todos los días para eso, lo que cuesta sostener. Sí. No, en estos tiempos así que de sacudones cuesta mucho mantener una familia, cuesta mucho remar con adolescentes, tratar de que no se desee. Problemas chicos, o sea, chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes. Pero empiezan a crecer los problemas. Empiezan a crecer y hay que acomodarse. Hay que acomodarse, hay que aprender a ser papá de adolescentes. Uh-huh. Es uh-huh. todo un trabajo, es un trabajo también no replicar errores de nuestros viejos sobre en nuestros ellos, hijos. Sí, sí, sí, sí. Pero un buen allá, cachetazo de vez en cuando. Es lo que les hace falta. Esperá que pero Elsa bueno, me aconseja. ¿Qué quiere? Que Elsa, Elsa todo el tiempo me dice. Bueno, pero un lindo año al fin. Un lindo año al fin. Con mucho laburo, sí, pero. Y muchos proyectos también. Pero lindos. Sí. ¿Mm? Sí, sí, y eso es lo importante. Cuando uno deja de tener proyectos, ahí hay que. Está sonado preocuparse, ahí, ¿eh? Hay que preocuparse. Ahí se tienen que empezar a sonar las alarmas, ¿no? Bueno, las alarmas están sonando porque ya es el momento de andar haciendo el análisis de los medios de comunicación. ¿Y qué pasó esta semana, Marisa? Pero parece que me estás dando la hoja del año pasado. Porque son todos iguales. Todas las mismas noticias de diciembre si del año pasado. Mucho de lo que decía en la promoción que se sale por Facebook siempre sobre el programa, no esperen que hagamos un resumen anual. Un anuario de lo que pasó. No es porque necesario. Pasa exactamente lo mismo. Desde que empezamos allá por marzo hasta hoy, las noticias se fueron. Van como mutando, van mutando. Pero son los nombres en realidad, pero los hechos. Y algunos nombres, creo que los nombres son los menos. Los nombres que cambian son los menos. Pasan los radicales, los peronistas, siguen los artistas. Bueno, acá parece al revés. Pasan los artistas, pero siguen siempre los mismos. Los peronistas, los kirchneristas. Bueno, ¿qué pasó? Esta semana, Eduardo Duhalde, ningún presidente. Bueno, hablando de los que pasan y siguen estando. Se va por un saqueo. él no se va, que los organiza. ¿Vos te pensás? Escuchame. Escuchame. Sí, lo de la Rúa no fue. No, lo de Alfonsín. Déjate. Ay, que a quién no le... Pero ese fue... ¿Cómo? Condenaron al jefe del ejército de Alfonsín, hablando de Alfonsín, ajá, en el día de la fecha. Así que vamos. Bueno, después tenemos, dice, de la Rúa. Pero déjate, pero dos personas que entraron a... Claro, lo que pasa es que quiso hacer toda una movida para sacar a Cristina, porque no convengamos esto. Viene favoreándose de los medios de comunicación, de que tengan cuidado. Ayer escuchaba a la mañana al programa más escuchado de la radiofonía argentina. Ajá. Salvo Mediocres. Mediocres, ¿no? No. Porque salimos los sábados. Claro, los sábados, ¿no? Claro. De lunes a viernes estamos. Claro. Estaba escuchando a Longobardi y hacía reportaje, y escuchen los nombres, ¿no? Al intendente de San Fernando, al intendente de San Isidro, al intendente, todos del Frente Renovador, preguntándole, ¿y cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo ahí las cosas? ¿Están preparados para un saqueo? Y yo creo que la gente en la calle, lo que menos tenía ganas era de ir a saquear. Hace mucho calor, ¿sabes lo que era saquear con este calor? ¿Entendés? Tenés que estar esquivando la cortina, te digo porque yo lo he hecho, ¿no? Sí. Tenés que estar esquivando la cortina. Se te sale la ojota porque te refalás. Porque tenés que ir te con ojota. Te refalás entre los huevos, tenés la harina. No. Señora, si usted va a saquear. Vaya en OJ. Podríamos hacer el manual del saqueador, ¿no? No lo tenemos. Ay, el gatito Coco. Que, Guancho, de grandes remates de aduana, sí. Ha traído un manual. Entonces es complicado. Salís con. Viste, te rompe. Porque la gente encima no es prolija para saquear. No, porque, a ver, rompen todo. ¿Por qué la cuestión de romper? ¿Sabes lo que te va resbalando con el aceite, con la harina? Pero, se te ensucia la ropa. Se te ensucia la ropa. Saquearon un negocio de cosas, de cómo se llama, de indumentaria deportiva. Y claro, te vas, te ensucia. No, la mancha no sale. No. Entonces vas y vas a buscarte un jogging. O sea, la idea es una vez que vos arrancaste la cortina y rompiste los vidrios, empecé a organizar. como jefe de transición. Pasen, quieto, cuidado. Listo, ahora sale. Perdón. Pero si no hay roturas, si no hay roturas y cosas tiradas en el piso, no sería saqueo. No es noticia. No sería saqueo, sería casi un robo. Una compra impulsiva. Hurto. Una compra impulsiva, ¿entendés? Entonces, claro. Curto, dijiste. Curto no está más, ¿no? Bueno, hablando sí. De Dualde, digo, bueno, están todos... La entonces, cosa que la cuestión es que eso. Estaban incentivando, Dios. Y Dualde salió a decir, y claro, dice, ningún presidente sea por un saqueo, y esta menos, dijo. Y es así. Y mientras decía Massa, mira Massa. Te va a dar Massa. Massa, ¿eh? ¿Qué más? Te va a dar Massa, ¿eh? Ay, a mí me da miedo este tipo. Bueno, Scioli y Moyano se reunió en el secreto. Pero se enteró mediocre. Entonces dejó de serlo. Claro, presidente y vice. En todos lados salió. Se reunió en el secreto. No, presidente y gobernador. No, presidente y vice. Gobernador. No, gobernador va a ser Insaurralde, acordate lo que te digo. Si no transan con. Ya están transando con está abrazado con más. Con más. Está. Massa gobernador, Scioli presidente, Moyano vice. Y Moyano le va a querer derrocar. ¿Lo va a querer derrocar? Claro, y va a quedar como presidente. Claro. Le va a sacar. Qué divertida sería esa presidencia. Dice, yo por vos meto las manos en el fuego. Qué penosa que sería para vos. Nosotros. Claro. Por vos pongo las manos en el fuego. Uh-huh. Ojo, ojo al piojo. Bueno. Con reclamos salariales, la CTA de Micheli se movilizó hacia Plaza de Mayo. Estuvieron ahí el día 19, el miércoles. Ah, que decían que no vayan, que hacía calor. Que no vayan, que hace calor. Sí, Micheli decía, ¿cómo que no vayan? Bueno, la cuestión es que hubo paro. Sí. Porque ustedes se notan, miércoles y jueves hubo paro de los de estatales. Micheli fue, qué sé yo, hicieron una movilización reclamando... el plus navideño. Plus navideño que lo logró ¿quién? Huguito. Huguito querido. Huguito querido. Ganó Moyano. Huguito dorado. Camioneros cobrarán el bono de fin de año. Entre 2.500 y 4.500 pesos. Ahora, ¿cómo se repartirá eso? No sé, ¿quién gana 2.500 y quién gana 4.500? Bueno, no sé. el camionero viejo va a ganar. El camionero es camionero. No, no, pero el camionero... Maneja camión. El camionero de muchos años llevará 4.000 y el camionero que recién toca las gomas, ese llevará 2.000. ¿Pero el camionero toca las gomas? Sí, sí, el camionero golpea. Ah, agarra con la cachiporra. Tiene la, claro. No, tiene una barra, ¿no? ¿La cachiporra? No, cachiporra, pum, pum, no. Pum, pum. No, no tiene un palo. Palo para golpear. Qué más lindo que el palo para golpear la goma. Claro, ¿Es un palo? Es un palo como una soguita que se la agarra acá y va y le da la goma. Y claro. Le da la goma. No es lo mismo. Hablando de la que esté bien dura la goma. Claro, por eso. Y hablando de la eso. Pega, la tira ¿viste? La goma. La tira. Hablando de eso, recordemos una noticia que allá por lejos. Que, por otro lado, ¿no? Mediocresnet.blogspot.com ya hemos pasado las 100.000 visitas en este año. Pero estamos más. Como locos. Y una de las noticias que es más leída en ese blog que lo administramos nosotros es la noticia de los camioneros de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Es la noticia que más visitas tiene, ¿no? Y recordamos ahora a ellos. Mira, es una familia. Casi, claro. Digamos. Olvídate, ¿no? Como dice el dicho, todo lo que pasa dentro del barco, el barco muere ahí. Queda. El barco muere. Pero esto es lo que pasa dentro de la cabina. Un camión, no pudo quedarse ahí. No, porque se quedaban ahí, se quedaban perpetuos. Si te acuerdas que tuvieron que cortar la cabina. Pobre, los bomberos. Estaban abotonados. Estaban jugando a la grúa y al camión descompuesto. Qué triste eso. Qué triste. Claro, te llevo de ti. Claro. Qué papelón. Que tu mujer te vea en esa situación. No. Lo peor de todo es que voy a decir. Pues ella quería ¿cómo jugar... está mi marido? Lo destape y tira al otro. No, y encima, lo peor de todo, me quedé sin combustible, querida. Me están agregando. Es que Moyano los echó del gremio. Porque dijeron que sí, pertenecen a la Unión Ferroviaria, están haciendo el trencito. ¿Qué más? Bueno, César Milani es el jefe del ejército. Yo no sé, la verdad que este gobierno, muchos han dicho por ahí que tanto como Néstor bajó los cuadros de Videla. Y otros dicen que los colgó en la casa porque gracias a él hizo la fortuna que hizo. Pero más allá de eso, como que se volvieron a subir estos cuadros. ¿Por qué? Recordemos que Milani está acusado por Madres y Alcel también en La Rioja por la desaparición del conscripto Ledo. Y es una cuestión que tuvo mucho ronroneo ahora. Y no tan solo eso, sino también que hay una sospecha de enriquecimiento ilícito. Recordemos, como vemos diciendo desde hace tiempo, que tiene una casa en La Horqueta valuada, subvaluada, en $1,000,000 con un sueldo de 14,000 pesos y la mujer siendo ama de casa. Es lo que yo te digo, hay gente que sabe administrar muy bien, estira la guita. Así que es el nuevo jefe del ejército, teniente general, teniente general, muy a pesar de muchas organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Recordemos que para que esto salga también mejor la cosa, la semana pasada, no, sino la anterior, Eve de Bonafini había sacado en su revista de Madres la tapa de ella y Milani juntos y un reportaje extenso que le hace la titular de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo, a el entonces candidato a teniente general de el ejército argentino. ¿Pero qué pasó? Agustín Rossi sobre Milani. No hay contradicción en la política de derechos humanos. No, no hay contradicción. No. Nosotros estamos metiendo preso a todos y porque, aunque sean sospechaditos nomás, los metemos adentro y después los juzgamos. Bueno, a este no, al revés. Sí. Le damos el cargo y después, si tenemos ganas, lo investigamos. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, también lo metemos adentro, ¿no? Claro, lo metemos adentro, pero del otro lado. Bueno, para una madre de Plaza de Mayo, con el ascenso de César Milani, volvió la obediencia debida. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Nora Cortiñas, que siempre está haciendo declaraciones fuertes. Es la que mantuvo la coherencia en esta última década, donde madres y abuelas comulgan mucho con este gobierno nacional y popular de Néstor y de Cristina. Pero Nora Cortiñas fue la primera que siempre estuvo con la represión común en la 9 de julio, siempre donde hay algún problema, ella está presente. Cosas que venían haciendo madres y abuelas hace 10 años atrás. Bueno, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo será para todos y todas. Claro, hablando de todo un poco, ¿no? ¿Cómo están las chicas? Claro, porque acuérdense que tenían unas deuditas, unos agujeritos que le había dejado ahí dando vuelta Jock Lender. ¿Qué es de la vida de Jock Lender? ¿Dónde está Jock Lender? Debe estar ahora preparando para la fiesta. Sí. O es medio amargado, ni tampoco no, la disfruta. No. Ese se compra. Una botellita de coca de medio. Claro, y ya está. No, pero compra el sanguchito de miga, ese triangulito en cajita plástica de la estación de servicio. Sí. Porque está solo. Es miserable. Es miserable. No, y es malo. Aparte, es malo, yo me imagino que debe tener la casa llena de computadoras. Mató a dos madres. Debe mirar todo. ¿Te parece? Y claro, sí, era mató la. Mató a la madre biológica y a la madre. A madre de Plaza de Mayo. Ojo, Así que como le había dejado un agujero muy grande y no tan solo en lo que era sueños compartidos, acuérdense que era esta cuestión de las construcciones de viviendas y de cooperativas, etcétera, que dejó un tendal de deuda, sino también en la Universidad de Madres, en una universidad que también fue creada hace menos de 10 años y está fogoneada más que nada con carreras que están relacionadas con los derechos humanos. Pero como parece que no llegan a fin de mes, el Estado se va a hacer cargo ahora de la universidad, así como también de la radio de Madres, que recordemos que Radio de Madres está en el dial 530, que está fuera de lo que es la ley, ¿no? El dial tendría que comenzar en AM550, que es Radio Colonia, y llegaría hasta el 1700, 1070. No, 1070 es Radio El Mundo, pero más adelante tenemos 1700 más o menos. Bueno, ¿qué pasa? Ese dial, el 530, está pura y exclusivamente a nivel internacional. O sea, fíjense que Argentina tiene sus propias leyes y se pasa por detrás. para los barcos. O sea, que si viene un barco y está pidiendo ayuda acá a la Argentina, en Uruguay puede enganchar a la 530 y ahí tener comunicación de los de la gente que maneja el tema del mar, sí, la gente marítima. Sí. Ahora, vienen acá y capaz que lo pones, quieren poner porque tienen un percance. ¿Escuchas un tema de Diango? No, ¿qué Diango? Lo vas a escuchar a ¿cómo se llama? A Alejandro Apo. Lo escuchás y dice, eso algo. ¿Viste? Algo así. Y dice, pero yo quiero saber cómo son las. Si puedo callar, no. Si puedo hacer. Y lo escuchás a Apo con afecto. No, pero igual, no, siguen usando la radio. Madre, sí. Los barcos, ¿no? Sí, madre, sí. Sí, no, sí. Sí, pero no deben usar la amplitud modulada. No, ya fue, no lo saben. No sé, pero eso es a nivel usan internacional. Usan GPS, usan satélite, usan remo, usan cualquier cosa, pero nada, no creo. ¿Qué más? Con la tecnología que hay, no creo. Pero qué raro, ¿no? Porque el AFCA eso no lo ve. No, está mal, tendrían que decir, bueno, mira, como ya los barquitos no van a usar más esto, bueno, vamos. Claro, pero... Vamos a hacer a las abuelitas para que jueguen. Vale. ¿Qué más? Bueno, designaron a 10... Conjueces. Conjueces de casación, entre ellos el defensor de vudú. Claro, esta semana se nombraron a 10 conjueces. ¿Qué son 10 conjueces de casación? Son los jueces que analizan los fallos de otros jueces. ¿No? O sea, digamos... Un juez en primera instancia dice, pasa tal cosa, falla. La persona puede apelar en una segunda instancia, falla. Viene una tercera instancia que vendría a ser la casación, y dice, si dice que no, vuelve todo a fuga cero y se va todo, ya está, claro. Olvídate. Eso es normal, es lo que tiene que ser. Pero ahora... Si el que es el abogado de Amado Vudú, sospechado por enriquecimiento ilícito en el caso Sicone, Calcográfica y entre otras cosas más, va a casación. A Vudú se lo llega a castigar entre comillas. Sí, entre las costillas también. O sea, como que no me huele muy bien las cosas. No quiere decir que los que estén ahora en casación sean todos trigo limpio. Pero ya es como que está tan así, como tan abierta la cosa. ¿Entendés? Como que bueno. Ahora, yo me pregunto lo que acabas de decir, bueno, los que están ahora no deben ser muy trigo limpio. No tenemos policía que sea trigo limpio. No tenemos jueces que sean. No tenemos poder político que sea trigo limpio. La puta madre, qué jodido que estamos. Claro. Falta una limpieza acá. ¿Qué más? Bueno, Casanelo rechazó pedido de recusación a la procuradora Gil Garbo. Que le había elevado el Carrió, que a su vez, por más que le hayan rechazado, ella volvió a poner más pruebas. Claro, recuerden que Gilles Carbó dijo, que es la jefa de los fiscales, sacó a Campagnoli de la causa Báez. Entonces, era el único que estaba investigando y porque ella dijo que había cosas que estaba haciendo mal, lo saca. No sabemos si está haciendo bien o mal las cosas Campagnoli, porque ya excede a lo que nosotros podemos llegar a saber y no manejarnos por lo que nos dice Perfil o nos dice Clarín, claro, o La Nación, que están en contra de este gobierno. Pero ahora bien, ya que la procuradora de La Nación, la jefa del fiscal, lo saque aparte de la causa, estamos diciendo, sí. Si me estás dando más letra para que yo confíe más. Me tire más para decir, bueno, no sé si dirá la verdad, pero ya pasa algo extraño. Para dudar, te da todas como las... que más dudas. Sí, obvio. Así que Casanelo dijo, no, ¿para qué? Déjese joder. Porque la gente está cansada. Está cansado. No importa nada. Bueno, una escucha vincula al hermano de la ministra de Seguridad. ¡Oh! Con Lázaro. Se debe haber olvidado el teléfono. Por eso te digo, hay veces que uno... Y en esta época donde todo se sabe, donde todo salta de una forma u otra, y donde están viendo que donde vas a poner el piecito, ahí te van a poner. Yo no quiero decir que la nueva ministra de Seguridad, que es Rodríguez, tenga que hacerse cargo de lo que hace el hermano. Eso es seguro. Ay, nadie se tiene que hacer. Olvídate. Pero es muy, muy raro que el hermano, que se llama Dieguito, tenga comunicación con la causa Baez. O sea. Hablando de trigo limpio, no hay nada que se salve, nada que vos pases el cepillo y digas, bueno, al menos saco una liendre, no te digo, pero acá pasas el cepillo y te sale a 300 piojos grande. Pero ¿qué pasó con Coso? Bueno, dice que el gobierno protegió a Otesur, una sociedad anónima de los Kirchner. Claro, la cuestión es ¿qué así. ¿Qué pasó? Hugo Alconadamón, que está encarnizado con el gobierno nacional y popular, fue el que denunció el caso Sicone junto con Nicolás Wiñaski y La Nata en el 2012. Este año también estuvo investigando con respecto a la causa Baez, el Lázaro Gay. Pero lo que ha descubierto, y también fue esta escucha que habíamos hablado antes, es que los Kirchner... en los hoteles, grandes hoteles, y quiero, por favor, muchos dicen se encarnizan con el gobierno kirchnerista. Veamos lo siguiente. A ver, no quiero ser tendencioso en esto, pero un simple abogado que se recibió en La Plata, con una mujer que se recibe después que él, se van a vivir a Santa Cruz, amasan una fortuna que hoy ronda los 75 millones de pesos en blanco, donde lo que dicen es que ella es una abogada exitosa. Cuando se le respondió, se le preguntó esto, dijo, yo fui una abogada exitosa y todavía no sabemos cuáles son los fallos que hacen que Cristina sea una abogada exitosa. Está bien, los abogados siempre van a ir a un arreglo, pero ¿tantos arreglos tuviste en tu vida? Ahora, digo, ¿cómo puede ser que un gobernador, ya primero intendente, concejal, después intendente, después gobernador y después presidente, sigue a amasar semejante fortuna y nadie se lo pregunte? ¿Está bien? ¿Cómo Lázaro Báez, que hasta hace 10 años atrás era un simple cajero de banco, hoy sea uno de los hombres más poderosos de la Argentina, hablando de dinero, ¿sí? Y nadie se lo cuestione? O sea, se lo cuestionan los medios hegemónicos que están en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y decimos, bueno, no nos comemos todo lo que dicen los medios de comunicación que están en contra, pero los medios de comunicación que están a favor salgan a decir algo, o alguien del gobierno, por favor, salga a aclarar algo, porque si no nos están metiendo el dedo en el traste y nosotros estamos mirando y riéndonos. O sea, bueno, ¿qué pasa con esto? En uno de los tantos hoteles que tiene el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En el Calafate, en el sur, se ha descubierto que Lázaro Báez les alquila habitaciones sin ocuparlas. ¿Eh? A ver. Son ciento y pico de habitaciones. 900 dicen acá. Wow. Un sinfín de habitaciones de hoteles que están deshabitados por gente que yo conozco que ha ido al Calafate, porque son hoteles de lujo que una persona común y corriente no puede llegar a eso. O sea, nosotros vamos al Calafate y no sé si podemos acceder a una habitación. Bueno, no sé si podemos ir al Calafate. Wow. No, más allá de eso. Yo conozco gente que ha ido al Calafate y ha visto que la playa de estacionamiento de los hoteles de los Kirchner, no hay nadie. Y la gente que la llevaba, los remiseros, dicen, no se hospeda nadie. ¿Cómo subsisten? Y ahora sabemos. Lázaro Báez le alquila una cierta cantidad de habitaciones y no las ocupa. O sea, un negocio millonario. Y ahora digo, ¿para qué lo necesita Lázaro Báez? O sea, a lo mejor, yo digo, tendrá un tirito al aire, Lázaro Báez, un filito por ahí. Qué grande, y a lo mejor tantas habitaciones. Dice, oh, yo quiero este y este. No quiero caer en cualquiera. Dice, entonces, para no tener problemas que no consigo, claro, yo me alquilo todo. Claro, y aparte está tranquilo que no lo ve nadie. No lo ve nadie, claro. Tiene privacidad absoluta. Puede correr en pelotas por adentro del hotel. Claro. Pero eso no. A ver, dice acá, nos acota Daniel. 935, dice cuánto. Pues. Por ahí juega y, pero lo que pasa es que. Por vos fijate, Wanda Nara, ¿qué dijo? Era multiorgásmica. ¿Cuánto estuvo con Icardi? A 45. Claro, ¿no? ¿Te acordás? Entonces, imagínate. Lo iba contando. No imagínate, sé. Lázaro. Lázaro a lo mejor es un tipo, es un padrillo. Entonces va un polvito en cada habitación. Era, ¿viste como antes, viste las películas esas que muestran de época que las corretean entre las habitaciones a las chicas? Tal cual. Juegan a las escondidas. Bueno, a lo mejor por ahí juega que es un laberinto. Claro. Y busca a su doncella o doncello. Ah, no lo habíamos pensado eso. Ah, ¿no? Ojo. A lo mejor son dos culitos blanquitos correteando por el hotel, chiquitos. Y blanquitos seguro, porque viste que frío. ¿Y? Claro. Ahora, no encima que lo estamos tratando de corrupto, ahora puto también. ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? ¿Qué es un delito? ¿Es un delito? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si él es feliz. ¿Cómo estamos difamando a la gente? Yo no estoy hablando. A ver. Pobre Lázaro. Báez me llame acá y me diga, desmiento. Te aseguro que si te llama Lázaro se te frunce el upite. No, pues ni lo conozco, así que la verdad que... Aparte, acá... Me da una receta para hacer unos mangos. Aparte, acá no estamos difamando a nadie. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades... Conjetura. Nosotros estamos en lo más íntimo, en la fibra más íntima. Fíjate, nosotros nadie sabemos. Dijo que podría. Podría. Estar correteando con un muchachito por los pasillos. Porque nosotros lanzamos algo por algo es. Y termina pasando. Eso es lo peor, que después termina pasando. Pero bueno, vamos a esperar. Ya no, bueno. En vacaciones no. No vamos a desasnar de cosas. No. Bueno. Más? Ya tenemos tantas habitaciones. Bueno, y va ella que estamos hablando de Lázaro. Lázaro explicó en su diario por qué quiere restringir la información de sus empresas. Por esto mismo. Claro. Lo que pasa es que es así. Entonces, cuando saca esto, igual con Adamón, en el diario de la Nación, el Baez saltó como loca. Y dijo, ¿cómo puede ser? Y quería que revele la fuente. Que revele la fuente. Entonces dice... Claro, a ver, convengamos lo siguiente, Lázaro Baez. Por más que vos te hayas comprado todo el sur y tengas convivencia con... Hay un artículo que es el 14 de la Constitución Nacional Argentina que habla sobre la libertad de expresión y que habla sobre los periodistas y que habla que un periodista no está protegido y para preservar las fuentes. Así que Lázaro Báez, pasate por el traste la denuncia que hice. Por más que te guste o no. Así de sencillo. Le puede pasar a uno, está bien. Es la ley, es la Constitución y sobre ella... sí, algunos se lo pasaron por detrás. Sí, bueno. Bueno, no abramos la justicia que... suspendió el arreglo del juego que beneficia a Cristóbal López. ¡Otro! Claro, ¿se acuerda que la semana pasada habíamos dicho que Cristóbal López... se compró todas las calles. ¿Viste? Se compró todas las calles. Se compró, ¿qué más? El casino, ¿te acordás? Se compró el casino. Se compró canal de televisión. Se compró una radio. Se compró la producción. Se compró todo. En cualquier momento dice que se compró la Quinta de Olivos para pasar el fin de semana. Viene comprando cada cosa. Entonces, y como, claro, tanto que gastó. Se quedó sin un mango. Macri y el gobierno nacional. Esas cosas a mí me llaman la atención. No es que se odian. Bueno, pero con Cristóbal López los une, así como unió al Clarín también. Y había sacado esa ley que lo protegía y dijo, no pagué. Ya está, no pagué el ingreso bruto. Ya está. Hagamos la vista gorda. Y la justicia que a veces funciona. A veces funciona. Justo pasó uno y levantó un papel. ¿Y esto? Y le dijeron, no, hermano. ¿Nosotros no quieren cobrar el impuesto a las ganancias y estamos exentos? A ver si todavía... No. A ver si todavía lo condonan a él y me cobran a mí. Claro. Entonces dijeron, no, vamos acá hasta acá sí. Así que no, supuestamente tiene que pagar ahora. Todo lo que debe... Pero que pague todo. Cristobalito. Sí. Bueno, y acá la verdad, esto se lo merece. Po. A ver, ¿qué se lo pasó? Mejor, viste, que a mí me da tanta ternura. Me da ternura. Pero ¿sabes lo que pasa? Dice, mirá. Pero lo que Cristina dijo, ¿y ahora qué hago con este? Claro, porque ya no... Ahora hasta que le vuelvan a sacar fotos en 2 años, que lo tiene dando vueltas en los pasillos jugando con los autitos, las figuritas. Con el yo-yo. con el yo-yo. ¿Por qué es tan triste? Con el valero. Es muy, el valero, es golpea muy las puertas y dice, no, ocupado. Claro. Ocupado. Es más, lo ven llegar con su parsimonies y todos se cierran las puertas, ¿viste? Claro, cierran las puertas. ¿De qué estamos hablando? De Filmo. Pobre. Créame, en el fondo, en el galpón de la casa de gobierno. Cristina dice, ay, sacámelo de encima, por favor, a este tipo. Limpié el galponcito, ¿viste el cuartito donde guardamos las cosas de la pileta? Ahí. Más chiquito. Anda. Entonces le vamos a armar una secretaría dedicada a Malvinas, o sea, que va a estar a cargo de él. Así que él está en el baño. En el culo del mundo. En el bien lejos con una silla de esa madera, plástica mejor, afuera, administrando. En el techo, donde paraba el helicóptero. Claro. Ahí, como no puede parar más el helicóptero. Y ahí le dieron una notebook esa de plástico, con una foto de mapa de Malvinas pegado y él dice, controla eso. Ahí está. Que no se mueva. Fíjate que... Es poco serio. No, pero no, mamá, la verdad que Cristina dice, mira, me vengo recuperando bien y lo tengo, Cristina, a Filmo rompiéndome las pelotas. Yo te digo, para mí Filmo, para mí que Cristina le debe haber prometido a Gauchito Gil. Yo te lo voy a bancar conmigo hasta que me vaya. Pero la mina no contaba que él iba a seguir viviendo. No, que iba a tener más vida que los gatos. O que no se iba a cansar. Claro. Pobre, bueno. Bien, yo la verdad, la perseverancia, Filmo sí, se la merece. Pero ya empezaron, dijeron. Que haga algo. Pero ya pasó algo. Se tapó, Cristina, dice Filmo. ¡Anda! Le dice nada. Mira la pantalla. Comprate una sopapa. Bueno, pero ¿qué pasa? Claro. A todo esto se enteró Cameron. ¿Y qué dijo? La Argentina nunca tendrá éxito. Y se ponen a aseguró Filmo. Cameron sobre Malvinas. No. ¿Qué hay si estás mirando un mapa político pegado en un... Dice, pero Cristina, no tengo este de envidia. El mapa número 5 con relieve. Dice, ya. No, viene número 6. No. Y este hombre cada vez está enojado. ¿Y Cameron? Debe haber querido ver la pieza. ¿Qué sé yo? Cameron está ahí, viste que sí. La padre Filmo debe estar tan contento que tiene un escritorio. Claro. Ay, mamá tierra. Porque vos tenés. Ahora me saco los zapatos y pongo las patas arriba. Lo sacaron de. ¿No sabés cómo lo tuvieron que sacar del Senado? Porque ella estaba enquistado. Y dice yo, no, pero si yo tengo. Fue a trabajar el 11 de diciembre. Y ahí le dijeron, no está más, don Filmo. No. Don Daniel, no, le dice. Ya tiene, ya va. No, tenés que hablar con Cristina. Y se agarró. Él andaba con un papelito, ¿no? Pero yo tengo que venir acá. No, don no, Filmo, no. Tiene que ir. Y le mostraba el papelito y como. Claro. No, Filmo, ya venció. Y agarró el papelito de. Mira, de la Plaza de Dos Congresos hasta la plaza, hasta Plaza de Mayo, caminando. Sí. Se puso el papelito. Y contra. Un calor de cagar. Lo agarró la lluvia. Cristina lo vio ahí, tanta. Dice, creamos una secretaría. Claro. Está bien. Se lo merece. Pero joda, se lo merece. Porque él persevera, él te está. Claro. En todas las fotos. Él persevera, pero nunca triunfa. Es como. No importa. ¿Qué me hace acordar Filmo? Algún día le va a tocar. Claro. Algún día le va a tocar. ¿A quién me hace acordar Filmo? A Carlito, al novio de tu tía. Al novio de la tía Isabel, ¿te acordás que se me coló en toda la foto de casamiento? Bueno. Con un pullover rojo, te juro, se veía. Todos. Carlito ahí, ¿no? Carlito, mi cuñado. Bueno, lo mismo que pasó. Bueno, Filmo está en todas las fotos, fíjate que Steve está asomando. Bueno, ¿qué bueno más? Pronostican 35.3% de inflación para el 2014. ¿Pelato de sensación térmica? ¿Qué es? ¿Sensación térmica? ¿La temperatura? Bueno, y un canibalismo próximo. Dicen que ahora hay un índice de inflación semanal de 1% en diciembre. ¿Usted qué anda con los artículos? ¿Toda la semana remarca? Sí. ¿Pero lamentablemente cómo? Sí. Lo que es todo lo que viene de harina, todo lo que de harina, todo lo que es galletita, todo eso, toda la semana. ¿La galletita viene de harina? Harina, sí, harina, fécula, semulas. No. Semulas. Así, no, pero bueno, los lácteos en un mes aumentaron, hubo dos aumentos de un 8% de lácteos. No. O sea. Pero para acá no hay. Harinas, todo lo que es harina. No, ¿qué era? Capitanich le dijo. Primero, no hay, segundo, no, dijo, no hay inflación. No hay. Hay la variación carne, de precio. Variación, la carne de. Claro, porque no aumenta todo junto, aumenta un día la leche, otro día aumenta la el pan. La carne tiene que haber aumentado un 60%, por lo menos. Qué cara que está la carne. Un 60 o 70% aumentó y no por la fiesta, porque ya de este aumento hace más de 15 días. Tomando como referencia qué. Tomando de referencia qué año. No, no, este año mismo, este año. No, Mari, pero un 60% no me dan los números. Y bueno, fíjate, si pagabas la milanesa este año, está, arrancamos pagándola 35 mangos y ahora está 35, 40, ahora está 70, 80, hasta 90 pesos. Pasó. Listo, no hay, o sea, se pasó. Te estoy diciendo un 70% por sí, decirlo. Pero todo esto pasa cuando. Y bueno, cuando se fue Moreno. Y sí. ¿Ves que era bueno? Era bueno. Ayer la que estaba muy enojada era la. ¿Dónde está ahora? La representante de la Cámara de Comercio China. No, hay que decirlo, sí, que es. Estaba caliente, está como una ahora, pipa. Ahora viene, caliente como una pipa la señora. Todo el año tuvimos aumentos, ¿no? Pero cuando Cristina se internó, fue terrible. No, fue ahí se notó un montón. Sí, la verdad, che, yo venía a hacer eso, quedó el huevo. Claro, para mí que quedó el huevo. Quedó el huevo al frente. Bueno, pero el pan. ¿Qué está haciendo Cristina ahora? ¿Cuándo con el nieto? Ah. Mirá, hace un año y medio, yo a veces me acuerdo de esto, hace un año y medio atrás, exactamente un año y medio atrás, el kilo de pan estaba 8 pesos. ¿Y hoy? Está 18, como barato. Como barato. Porque en algunos lados está 30 mangos. No sé, porque no trajeron más. No podemos comprar bizcochitos. Ni bizcochitos. Cobré el aguinaldo, o sea, y no me alcanzó para comprar los bizcochitos. Vos, ¿qué más? Bueno, loco, ¿qué? ¿Hay algún problema ahora? Escuchame. ¿Qué más? Yo te voy a armar la es secretaria. Potentado. Te voy a armar la secretaría de las Islas George. Bueno, Kicillof. Sí. Kicillof. Ya dejen de charlar aparte ustedes dos. Kicillof lanzó el nuevo acuerdo de precios para el 2014 y dijo que no es un congelamiento. Hablando, tomó la posta de Moreno, ¿no? Sí. Eso de congelamiento de precios. No es un congelamiento, dijo. Es un acuerdo. A ver, ¿qué es un acuerdo con respecto a la diferencia de congelamiento? Dio la definición ayer, Axel. Claro, Axel. Axel dio la definición. ¿Qué dijo Axel? Empezó, agarró la guitarra y dijo... Te voy no, a... No. Ese es Axel. No, yo te decía Axel Rose. Ya, yo me acordaba. No. Y hacerte feliz. Le toca la guitarra. La. Te voy a acordar y hacerte feliz, Cristina. No. Bueno, ¿qué dijo el pibito este? Bueno, la cuestión es que... La cuestión es así, el acuerdo de precios es, a diferencia de congelamiento dice, hasta acá no se puede subir, no se puede subir, desde lo que está ahora sale 2 pesos, hasta dentro de 15 meses, olvídate, ¿no? Tiene que salir 2 pesos, eso es el congelamiento. Sí. El acuerdo de precios es decir, bueno, nosotros ponemos un tope. Claro, decimos, ponemos otra cosa. La servilleta, pueden estar... pueden costar hasta 15 pesos el paquete. Claro. Hasta 15. O sea, todos 15 pesos. O a lo mejor 14,50 y después lo van subiendo un poquito. ¿Entendés? O sea, ese es el acuerdo de precios. Ahora, digo, ¿no era que iba a cambiar la economía? Estás haciendo lo mismo que estaba haciendo Moreno. Ahora, ¿sirve este acuerdo de precios? ¿No sería mejor decir, bueno, vamos a cortar por lo sano? A ver... ¿Cuánto sale la carne? ¿60 pesos, 70 pesos en el mostrador? ¿Cuánto le está pagando la carne en el mercado de matadero? ¿Cuánto le pagan en el matadero? Mercado de Liniers. Bueno, sale 8, 10, 15 pesos el kilo de carne en pie. Bueno, hagamos algo. En el medio es el chorro que está ahí que... Sí. Bueno, y así supuestamente, todo. Supuestamente Axel, cuando se sentó a negociar estos acuerdos de precio, convocó a los productores, a cierta parte del empresariado productor, más la cadena de comercialización, los hipermercados, y todos vinieron, no ganamos plata, estamos perdiendo plata. Con la carpetita. Y el flaco sacó la carpetita que hacía 3 meses ya que venían armando. Y le dijo, no, muchachos, ustedes están ganando mal acá. Bien. No, se están mintiendo acá con sus supuestos números. Entonces de ahí decidieron consensuar. Por eso es acuerdo. Es el acuerdo de precio, porque le dijeron, te vamos a romper un poquito, así le. Bueno, pero a ver, se pusieron. Está bien que lo hagan ahora, pero recordemos que hace 10 años que venimos y desde 2007 la inflación viene galopante. Pero más allá de eso, también tenemos que decir que no tan solo es el que distribuye, el que la produce y distribuye, que pone la cosa, sino que, por ejemplo, hay carnicerías donde, un ejemplo tonto vamos a dar, el pechito de cerdo en un frigorífico está costando 17 pesos el kilo. Cuando llega al mostrador, está 47. Perdón, a mí me lo han querido cobrar, me lo cobraron 62 pesos. O sea, yo, ahora que me decís eso, me estoy mirando el espejo imaginario y digo, qué cara de boludo que tengo. Por eso digo, todos están armando su colchoncito, parece, ¿no? Olvídate. ¿Qué más? Bueno. División entre los supermercados chinos por el acuerdo de precios. Claro, los dijeron. ¿Los chinos qué pasa? ¿Qué son? Hablando de esto, ¿no? Claro. Porque los chinos son muchos. Y como son muchos, también tienen dentro de la cámara, dentro de supermercados hay diferentes cámaras. Vos tenés que, cuando entras a un chino, tenés que fijarte cómo es la entrada. Si tiene toda esa cosa fea de madera, es de una cosa. Si tienen otra cosa fea de otra madera, es de otra. Pues son todos así como. Como no, dicen que según el color que tiene la reja. Tal fíjate cual. Que hay algunos que están pintados de azul o otro celeste, de verde. Otro de verde, otro de amarillo. De acuerdo, claro. Depende al clan que pertenece. Claro, bueno, los amarillos dicen que son los originales, pero son amarillos, los chinos. Qué rápido que estuvo Dani. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es esa. Se puso como loca. Había una mina que está encargada de, la y hay otro presidenta que está, de la Cámara de Comercio del Sudeste. Bueno, la cuestión es que la mina dijo, no, yo no voy a andar. La cuestión es que también ayer estaban como locos los chinos porque dicen, ¿por qué a los chinos nos dan? Claro, pues dice, los primeros que van a saquear son los chinos. Acuérdate del chino ese del 2001. ¿Se acuerda que decía? Me rebalo en todo. Que parece que se murió. Pobre, no, se mató. Sí, pero vamos mató. A hacer. No te burles. ¿Qué salió en la tele ese? Claro, ¿te acuerdas que decía? ¿Nuestro chino? No, otro chino. El de Moreno, no. No, un chino de allá de Capital. O sea, nosotros en el barrio somos muy chinos. La cuestión es que ayer y hoy y mañana. Los chinos, algunas cadenas de supermercados chinos no van a abrir por medio de los saqueos. Porque dice que el argentino le tiene bronca al chino. Sí, pero porque el chino es garca. Galca. El chino es garca. Y el argentino no admite competencia. El chino te apaga las heladeras. ¿Viste? Yo y por eso de no entiende. No entiende, te repone. No. Bueno, los caramelos. Claro. ¿Sabes qué? Nunca te ves por vencido, dijo un chino y ponía el quesito de vuelta en la góndola. ¿Entendés? ¿Viste? No te pegues por vencido, un vencido. Vos sabés que en los chinos que tengo allá en la reja, voy a traer un día la. Vos vas a comprar aceituna, viste que te la etiquetan. Y sí. esto es verdad, y ahora que mis hijas leen, se los hice leer también. Dice: vas a comprar aceitunas. Sin carozo. Y no dice aceituna sin carozo, dice aceituna sin caloso. Te lo juro. Sin caloso. Escriben como hablan. Te los voy a traer, sí. Lo voy a poner en Facebook. Claro, no tiene caloso, ni calostro. Ya, ni calostro. No, pero realmente el argentino, como no admite competencia, por eso A los que no se arquean son a los argentinos. Ah, ¿no? Hay una cadena de supermercado chino, argentinos. Claro, ahora que decís eso, que es cierto, porque Mica se reía de un cartel que habían puesto chocolate, en vez de chocolate Nesquik, habían puesto, no sé, chocolate Nesquik, una cosa rara. Y dijo Mica, escriben como hablan. Bueno, demasiado. Bueno, che, imagínate que... Ellos vienen de escribir de arriba para abajo y todo con rayita y palito, rayita, puntito. Y vienen acá. Y encima son más vivos que nosotros con la guita, porque nosotros no somos ni. ¡Aguante los chinos! Son tan vivos que nos terminan vendiendo lo que ellos quieren en nosotros. La moda del chino se perdió. Y el chino, viste ahora que el chino cuando venía el precio impreso en la etiqueta, el chino te lo cortaba. Sí. Sí, te lo cortaba el chino. No. Obvio. Te lo dejaba. Bueno, ¿qué más? Bueno. Bueno, confirman el procesamiento de Mangieri por femicidio. Otra de Mangieri, hablando de este año que pasó un montón de ¿ya cosas. Está? Acuérdense que el caso Ángeles fue fue que lo estuvo en vilo meses. Pero la primera semana era que hubo un récord que el canal de noticias Todo Noticias, TN, tuvo más rating que los canales de aire. ¿Cuándo se acuerda cuando fue Mangieri que a declarar y quedó preso? Que decía, van a detener al padre, van a detener al padrastro, tal, tal, tal. Bueno, ahora lo procesaron y bueno, las cosas se fueron diluyendo. Y como todo acá en la Argentina. Pero va a estar procesado ahora. Sí. Por femicidio. Femicidio. Se no supo tiene... si la violó o no. No, pero femicidio ya es esa figura. Ya es otro. Le aumenta la pena mínima que tenía. La pena máxima que tenía si la voz lo procesaban. Por asesinato simple, ya está. La supera. Está bien. Vos, ¿qué más? Bueno, nació la hija del primer hombre embarazado del país. Déjame. No, teníamos que hasta la semana que viene. Teníamos que terminar con una buena noticia. Claro. El programa es así. Es una buena noticia. Qué gana de complicarse. Acordate, esa fue la pareja que era. Él era ella. Y ella y era él. Era él. Claro. Y que habían tenido. Y que bueno. Dios, habían guardado sus herramientas ambos y. Y la utilizaron para esto. Ah, que ganas de joderle la vida a la criatura. Ahora digo. Yo soy tu mapa, yo soy tu pama. Y aquel tempoma. Esto es a donde pasa. Qué feo. Qué feo lo que dijiste. Esto pasa en la provincia pervertida de Entre Ríos. De Uribarri. Mirá vos. Sí. Ojo por Uribarri. ¿Por dónde lo parió? Y por el mismo lugar. De ella, pero es él. Pero ella es él. Claro, sí, pero no tiene. Claro, no tiene pitilín. Él. Ay, tiene, no seas tan guará. Él tiene rayita. Él tiene la popocha. Él tiene rayita. Una rayita que le va de la espalda hasta acá. Pero no era que tenía las dos cosas él. No. Tiene rayita. Él nació como ella. Y ella nació como él. Él tiene. A ver, es así. Él nació como ella. Nació como ella. Creo que me lo voy a decir. Y ella nació como él. O sea, ella en el sentido social. Sí, ella tiene manija. Claro. Él. Picaporte. Y él tiene la cerradura. Él tiene la cerradura. O sea, ante la sociedad y lo biológico por el otro lado. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pará, despacito, que hizo la regla de tres, ya se cagó, se complicó. Se conocen en un festival trans, los dos. Claro, no, yo pensé que... Y se ponen de novio. Yo pensé que ella, que biológicamente es él, tenía las dos cosas. No. Tiene la cerradura. ¿Cómo saben? Tiene la cerradura. ¿Cómo saben? Se agacharon los tiene ustedes. Tiene la cerradura. No, yo me guío por lo que dicen los medios. Y ella la tiene dura. Claro. ¿Me entendés? Ella la tiene tiene la cerradura. Está abierta. Ya está. Continuemos. Pero por eso, para dedicar algo y hacer algo ameno en estas fiestas navideñas con este retoño que nació, vamos a dedicarle. Una nena encima. Sí. Ay, la iglesia no los quiso. Fíjate que tu mamá no los quiso casar. No, mi papá La iglesia no los quiso casar. Pero ahora sí les va a bautizar la nena. Pero está bien. Y bueno, y que no te extrañe que venga el Papa Francisco a bautizarla, pues ya está. No. ¿Qué le dedicamos? El gran varón. Dale. El gran varón. En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón,

5.9. Un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. ¿Hartos? Hartísimo. Recontra. ¡Hartos! ¡Hartos! ¡Hartos! ¡Hartos! Hartos. Hartos de cantar. ¿Cómo le va? Dichosos los ojos que la ven, Elsa. No, por favor, solo usted. Es un placer verla. Pero mirá qué linda que está vestida de Mamá Noel. Porque vengo, estás preciosa, Elsa. Vengo contenta, vengo feliz, el espíritu navideño me ha poseído. Se te nota. Gracias, Dani. Se te nota, Elsa. Estás estoy preciosa. Tan contenta estoy que es increíble. No se puede creer, ¿Por qué tan contenta? Ay, no, el espíritu navideño. Ah, el espíritu navideño. No, ya estoy preparando las cosas. Qué linda que está, en serio, toda vestidita de rojo. ¿Viste? Preparé unas piñas. Sí. ¿Unas piñas? ¿Qué le vamos a ver? No. Unas piñitas así, las he pintado de dorado. Ah. Centros de mesa para todos y todas. Sí, se va a dar el beso debajo del muérdago. ¿Qué se puso la señora impopular? No, digo, no, bueno, es una todos forma de... ¿Se va a dar el beso debajo del muérdago? No, porque ¿por qué bueno, no? Invitó mucha gente. ¿Cómo le va a costar? Ah, bueno, ¿qué es el coco? Yo soy un elfo. Yo estoy de Grinch. ¿Por qué? Elfo. Grinch me suena a los Gremlins y todas esas cosas. El Grinch, ¿verdad? Es el que arruina la fiesta. No. Yo soy un elfo. Okay. Soy el ayudante de Santa Claus. Rudolf. No, Rudolf es el reno. Y acá lo tenemos. No. Ay, está vestido. Lástima que no lo pueda ver, es un reno. Vete la mano. Ay, a ver. Mirá. Pero mira, tiene una lamparita colorada en la nariz y los cuernitos. Y eso que viene la parte. Ahí viene la parte de atrás del reno. Epa. Ay, sí, lo quisiera entrar igual. Hola, ¿cómo le va? Vamos a ver. Ah, mira, disfrazó de trineo. No, vengo a la parte de atrás, no es que tengo por mi TV acá. Ay, mira la colita. Yo soy la parte de la colita del reno. No, nosotros dijimos, así entre nosotros, que no se le ve la cara. Entonces lo pusimos a la parte de atrás, que lo agarra Benedicto. Pero no tiene calor ahí abajo. No, vos sabés que vení. ¡No! ¡No! Ay, por favor, salí de acá. Yo te dije, tirate un poco de curavichito. Ay, Dios. Tiene calor ahí abajo, Alcide. Vos sabés que tengo mucho calor por acá adentro. ¿Sí? Pero yo me la banco. ¿Y cómo se engancha con...? Le agarro atrás de la cinturita de Benedicto y le agarro así todo fuerte. Benedicto contento. Ya sabés que veníamos. Ya sabés que yo venía. Veníamos ¿cómo con Benedicto? Yo venía en... Porque venimos tirando regalitos así por la calle. Ah, tiraba regalitos. Yo venía Benedicto delante. Sí. Bueno. Yo atrás también, hacíamos el reno entero. Claro. Yo arriba. ¿De quién? De ellos, así saludando y tirando regalos con Coquito, ¿no, Coco? Claro, veníamos así tirando por la calle. Almuerzan hoy con la señora Elsa Berry. Ay, perdón. No. La escucho y no. La verdad que no se puede crear tanto espíritu navideño acá. Vos sabés que no sabés qué lindo que es esta. Vos no sabés. Casa. Ay, no sabés lo que es casa. Lleno de bolas. Vos no sabés. Puso todos y cada uno de los árboles. Mirá que tiene árboles añejos, ¿no? Todos con luces. Luces hasta la punta. Y esos son 15, 16 metros. Eso le pasa a los pobres. ¿No sabe cómo me reía? Y yo todo así, cortando, decía, queremos la luz, queremos la luz. Y yo con los aires acondicionados, ¿viste? Vos sabés que vino un vecino y dice, esa no me puede. Ay, no, perdón. Pero yo pago un aire acondicionado, aunque sea del baño. ¿En el baño también? ¿En el baño? Sí, yo tengo aire acondicionado. ¿Qué, pero qué? ¿Usted tiene una torre de alta tensión? ¿Usted en el sabe patio? Esa que hay una manera de calificar la la participación política, ajá, de acuerdo a cómo se pone la temperatura del aire acondicionado. Ah, ¿sí? Sí, yo lo pongo siempre a menos 18. Si lo pones a 25, sos oficialista. Ah, si lo pones a 22, 23, 21, sos opositor. Ah. Y si lo pones a 16, 17, sos gorila, sos... ¿Entendés? Yo le pongo, ahora entiendo por qué vos lo pones en 24 y yo lo pongo en 21, 22. ¿Viste? Tenés razón. Yo lo pongo bien frío. Yo quiero que... Yo dentro de casa andamos con bufanda. Claro. Vos sabés que sí. No. Se zarpa la vieja. ¿Eh? No. Así que bueno, ¿sabés qué hermoso que es estar en casa? Lástima. Me imagino. Que... No sabés cómo me reía, por favor. Qué gracioso. ¿Cómo que sí? ¿De qué se reía? De los pobres. Elsa. No digo. Bueno, podemos hacer el programa. Él está hagan, nosotros vamos a separar los regalitos. Están colgando guirnaldas. No, de grandes remates de aduana. Hemos conseguido un montón de juguetitos. ¿Qué son tipo feos, de son juguetitos, De son todos. Juguetitos para chicos. Para grandes. Me imagino. ¿Y qué van a decorar todo ahora con guirnaldas acá adentro? Acá trajimos guirnaldas, trajimos. ¿Tenés donde enchufar, Dani? No es donde enchufar, porque traje muchas lucecitas. Muchas lucecitas. Che, Coquito, ¿y hay juguetes para Elsa? Elsa se. Bueno. ¿Vos sabés qué? No podés, chavos. Yo le mostré. Ahora que fue a buscar las luces. Dale, ahora que está colgando la luz. Dale, contigo. ¿Viste? Traje juguetes eróticos. Sí, me imagino. Juguetes eróticos. Vamos a decir negro. Entonces yo se lo hacía tocar a la vieja. ¿Entonces? Y yo le decía, mira este. Y era uno, un tamaño small. ¿Small? Y digo, ¿te gusta este? Y ella me decía con su vez, no, coquito, ¿viste cómo es eso? Sí. Y después agarré y le mostré uno extra large. Y dijo, este está mejor, con su idioma, ¿viste cómo habla ella? Así me lo... No me sale. A ver, bueno. La cuestión es que después le mostré uno doble XL. Ay, decía, ese está mejor. Y después agarré... Esto lo hace Coquito nada más. ¿Por qué habla en tercera persona, Coco? No, digo, pues me admiro tanto. Ah, la verdad que sí, Coco, dale. Agarré el matafuego. Sí, se lo envolví. Y me dijo, ¿con este me quedo? La vieja está como loca. Por eso, viste, cuando le preguntaste sobre el muérdago. No, la vieja está todo el tiempo, no sabés. Por el matafuego. Claro. El matafuego de 10 kilos. Vos sabés que le queremos regalar con XB1. ¿Con XB1? Sí. ¿Eh? Sí. No, dice que es como a modo de agradecimiento. ¿Qué? El matafuego ese que viene con rueditas. No. Me dijo que la cuestión es así. Es así. Ellos, Benedicto, viste que tiene mucho contacto con la gente de los conventos, de las monjas. Sí. Y viste que... Había un convento donde él era habitué, allá en Alemania, donde tenía una bicicleta y estaban todas las monjas contentas con la bicicleta. Me imagino, la bici. Y vos sabés que un día él estaba... Nadie le daba bola a Benedicto. La bici quita pena. Claro, nadie le daba bola a Benedicto. Entonces viene la monja superiora y dijo, bueno, chicas, si no le van a dar bola en su idioma, ¿no? A Benedicto... Obviamente. Le pongo el asiento a la bicicleta. Y se lo trajo Benedicto, así que eso le vamos a regalar a Elsa. La bicicleta sin asiento. Está muy bien. ¿Había que reírse, Coco? Yo lo... ¿Qué soy? ¿Un payaso yo? No, no, No, no, Coco. Por favor, Coco. Bueno, ¿podemos hacer? ¿Estamos hartos? ¿De qué están? Ay, por favor, ¿de qué están hartos? Estamos revolviendo. Estamos... A ver, todos los pobres que estén dando vueltas pueden venir a Equidad y Ruta 23. Así le damos un obsequio por el día de Navidad. ¿Viste, bueno, ¿viste el nombre de la calle Elsa? Equidad. Claro. Equidad, por eso vengo yo acá. Por eso, Elsa. Porque doy, hago... ¿Qué jovial se te ve? Se te ve rejuvenecida como si tuvieras... Tuviste una semana linda, feliz. Vos sabés qué contenta que estoy. ¿Sí? No, me ha cambiado la vida. Es más, hasta casi pareciera que tiene el cutis distinto, sí. ¿Viste? Sí, está jovial, Lozana. Vos sabés que yo antes me pellizcaba para los cachetes. No, ahora no hace falta, nena. Los tenés coloraditos, tenés así por naturaleza. Claro, como Benedicto en la fotito. Bueno, ¿vos hacer? Bueno, estamos hartos de esta semana. A ver, ¿de qué estamos hartos? Cortes de luz y amenazas a compañías energéticas. La eso nueva fue crítica. Todo lo que pasó ahora en esta semana, desde el domingo hasta el día de hoy, hay gente que no tiene luz. ¡Pobres! Bueno, eso no, no es pobres. Hay lugares en Capital Federal. Bueno, pero estamos hablando del Capital Federal, lugares como Caballito, Flores, Floresta. Recoleta, en colegiales, sí. Bueno, pero colegiales son todos judíos, nene, ¿qué crees que pasa? Elsa, ¿sí qué tiene que ver? No, digo. Elsa. Pero... Bueno, mapa de cortes. ¿Hay un mapa de cortes? Sí, vos sabés que yo tengo un mapita. Voy a llamar a Cocruz. Se lo tuvieron a Mirta Alegría en el mapa de cortes. Y tocaba y decía, acá tampoco tiene lo. Qué vieja maldita. No, puede ser así. No, pero me puse triste cuando vi que en Palermo tampoco había luz. Que había empezado a venir la luz. No, en Palermo tampoco había luz. Bueno. Acordate el año pasado. No, la desgracia que tuvimos el año pasado. ¿Qué nos pasó el año pasado? Acordate. Ya me olvidé. Se murió Winter. Winter, era igual, pobrecito. De hecho, yo tengo... Hicimos la autopsia. La ojota que tengo colgada acá. Sí. Como collar, sí. Como bueno, collar. Bueno, esta, acuérdense que se la saqué. Se la saqué. Porque todavía estoy buscando el otro, el juego. Claro, la otra ojota, cierto, que faltaba la otra. ¡Pobre ojota. Winter! ¿Qué se murió? Y ahora creo que hay otro oso que está por cagar fuego también, no sé. Claro, también, porque se le rompió el freezer el año pasado. ¿Te acordás que se pasaron con la sin luz? Y le tiraron cuite. Bueno, Capitanich. Ah. Dijo que el gobierno no es vocero de las empresas. Claro, porque nadie bueno... No es vocero cuestión de nada. Claro, porque en un momento... A ver, Capitanich está haciendo todo lo contrario de lo que hacía el gobierno acá hasta ahora. Por ejemplo, es decir, primero habla con la prensa. Segundo, empieza a hablar y dice... hay un... los medios de comunicación decía, el gobierno lo único que está haciendo es hacer un relato de lo que pasa. ¿No? O sea... Hay cortes de luz, la culpa es de tal. Hay, no sé, inflación, el problema es de tal. Como que no se hacía cargo de nada y que era como un periodismo claro que hacía el gobierno. Esto lo estaban fogoneando de los medios de comunicación que están en contra del gobierno. Claro. Que en gran parte algo de razón tienen porque como que no se, hasta ese momento no se hacían cargo. Ahora bien, sale Capitanich a decir que ellos no eran voceros de las empresas, entonces no tenían que dar explicaciones ellos de lo que pasaban con Edenor y el Sur. ¿Quién las tiene que dar entonces? Bueno, parece que se dieron cuenta que ellos se tenían que poner los pantalones después de 10 años y sentaron a la gente de Edenor y Edesur al frente de ellos y dijeron, bueno, acá hay que poner las cosas como son. Hay que arreglar las cosas. Pero previo a esto, Capitanich había dicho, bueno, el problema es el calor. ¿Y si es verano? No, era verano todavía, era primavera. Bueno, pero ya estábamos llegando. Encima dice que para el 24 va a ser como 40 grados. Ay, gracias por hacérmelo acordar. Como el año pasado, ¿te acordás? Ay, cayó. Ay, Dios, qué calor que tenía yo el año pasado. Y eso que andaba con los aires, ¿eh? Bueno, ¿podemos seguir? No, yo no quiero interrumpir. No, pero ahora ponele lo que dice todo el mundo. No, lo que pasa es que no, la gente consume mucho, claro, la gente compra aire. Compra aire. Perdón. Yo me refrigero con lo que se me canta el traste. Es lo mismo que me digas, todo el mundo tiene heladera con freezer y por eso se corta la luz. En algún momento se llegó a decir que cuando aparecía, cuando todo el mundo empezó a usar heladeras con freezer, claro, sí, sí, decían sí, que la culpa era de las heladeras con freezer. La culpa de la gente ahora, que compraba algo para refrigerarse. O sea, obvio, ahora le echan la culpa al split. A ver, la gente compra split, ¿por qué? Porque consume menos energía. ¿Ah, sí? Y sí, consume menos. Consume menos energía que los mamotretos aires acondicionados que usaban antes. Consumen menos. Y la ¿cómo gente, estás vivo, por supuesto, Nina, por que favor. Que en casa tengo uno, no como otros que hablan de envidia. ¿Viste? Pero bueno, que eso, más que me cortan las plantas, me llama para ver si estoy fresca o no. Es un infeliz, déjale. Que se da el solo, le van a, el solo corta los pinos en verano. Pero bueno, no importa. Un amigo. Tenía miedo, mucho miedo, mucho viento. Raló todo. Ahora se llama, antes era la quinta, ahora es la llanura de Néstor Benítez. Parece de 200 años a la altura de 1,50 m de ligustrina. Los peló para que no haya rama y se parecen cactus morir. Ahora los pinos. Claro. Antes, son como palo de luz. Claro. Ahí está. Y ahí puso las lamparitas que compró la esposa. Claro. Y ahí, claro, después puso una lámpara. Bueno, pero seguir? Son cosas que uno hace cuando tiene miedo. Está bien. Pero, a ver, y la gente se queja. No, no hay que comprar tantos splits. A ver, yo voy a comprar un split, dos splits, todo lo que yo quiera. Hay mientras que yo ser, puedo vivir yo. Más que vos, Elsa. Mira, yo pagué la luz. Ustedes vieron que lo yo... Que me encanta. Ustedes están gozándose... Después dicen, está, no, está, porque la gente... Escuchaste yo, las boludeces que decían. No, porque la gente se va a comprar y vuelve y deja prendido el split. A ver, si yo me voy una hora o dos horas de mi casa, yo no te digo si me voy todo el día, pero si me voy una hora de mi casa... Y quiero dejar el split que esté manteniéndome la temperatura fresquita, porque cuando llego de la calle quiero estar fresca, es un problema mío, porque de última la luz la pagamos nosotros. ¿Ves? Yo por lo eso que tiene que la culpa es de Edenor y Edesur, que todavía usan los cables del año del cohete. Bueno, por eso te digo, yo en que casa... No, arregla, no ponen transformador, todavía estamos esperando, Elsa, que nos pongan claro, el transformador en la esquina. De otra vuelta. Vos ya ves que yo en casa dejé todo prendido y hasta la saqué Eulogia. Porque ella me iba a chupar el frío. Entonces la dejé afuera. Vos sabés que no. Tenés razón lo que decís, nena. Muy bien. Marisa Presidenta. Pero ustedes están tomando un atributo. Están... ¿Qué? No sé, porque como me ven así contenta, jovial, me están tuteando, yo me hago la otra. Pero ojo, ¿eh? Pero fue así en... Todo tiene un límite. Hola, nena, ¿cómo va Gladys? Qué linda Gladys que está Gladys, ¿eh? Bueno, bueno, entonces decíamos, hubo corte de luz, hubo... bueno, el gobierno salió a decir esto, que gracias a que la reactivación económica, todo el mundo puede comprar split, y ahí viene el problema. Y dijo, Capitanich, bueno, vamos a tener que hacer una suerte de cortes programados, hasta que cuando cerró la puerta vino debido y lo cacheteó. A que se corte y quedó como loca. ¿Vos sabés qué parecido a... ¿A quién? A Oye y Jun. ¿Comiste la cara de muñeco que tiene? Bueno. Bueno. Bueno. Bueno, la, y cosa, bueno, la cuestión es que... ¿Te acordás los cortes? Le pegó un soplamoco. Pues eso lo hacía Alfonsín. Claro. Voilà. Entonces agarró y le dijo, no. Salió a desmentirse el otro día. Como debe ser. Dijo, primero, me desmiento. Segundo, no dije tal cosa. Tercero, no quise decirlo, etcétera. Y así. Bueno, y la cuestión es pero que... en realidad sí. Bueno, hay que decir lo que es. Hay cortes por zona. Cortes mal. Bueno, hay gente que no tiene agua, hay gente horas, que no tiene... O sea, sí, los bueno, que tenemos suerte que en 2 horas, 3 horas. El otro día se cortó la luz en mi casa a la noche. Ay, Elsa, qué feo. Cuando es así, llamame, nena. ¿Y qué hago? ¿Lo vas a llevar a casa? Yo te consuelo. Claro. Riéndote. Re feo, ¿no? Riéndote la vas a consolar. Pues ponle, la última, bueno, el calor, bueno, te lo bancás, pero los mosquitos. A ver, hagamos un simulacro de llamada. Llama a la Marisa que se te cortó. Ay, bueno, yo llamo a Elsa porque se me cortó la luz. ¿Tenemos ruido de teléfono, Dani? Porque, viste, se corta con la minita. Atende, Elsa. No atiende. ¡Hola! Hola, Elsa, ¿cómo está? ¡Ay, acá andamos con frío! ¿No sabes? ¡Ay, estoy con la frazada tapada acá arriba! ¡Ay, qué suerte, Elsa! ¡Me cortaron la luz! ¡Ay, qué lástima, justo estaba cocinando! ¡Se corta! ¡Ay, escúchame! ¿Qué? No, ¡hola! ¡Hola! ¡Hola! Elsa. ¡Hola! ¡Ay, se cortó! ¡Ay, qué vieja! ¿Quién era Elsa? No, era Marisa. A ver si todavía se quiere venir con todos para acá. ¡No! ¡Escúchame! Así es, ay, de esa. Anda, esa chacarilla. Ay, por momentos me fui. Hija de mierda. Bueno, bueno, la pierdo. Entonces, opa, bueno. Opa. No, mala, mala, mala. Un chascarrillo, Marisa, ¿no? Sí, un chascarrillo también. Bueno, claro. La cuestión es que salió, se juntaron Capitanich, De Vido, sentaron a la mesa y dijeron, bueno, acá hay que hacer, cambiar los cableados, dijeron, en otras palabras, ¿no? Sí. Dice, bueno, ¿sabés qué nos vende? ¿Quién nos vendió electricidad? Uruguay. Uruguay. Dentro de poco vamos a hacer un departamento uruguayo. No quieren que Uruguay sea parte. No, es que Uruguay nos va a absorber. ¿Y qué querés? Si los uruguayos están todos acá gastando corriente, allá les sobra la corriente. Nos invaden los uruguayos. Los chinos, los uruguayos, los paraguayos. Los bolitas, los bolitas, los peruanos, los jantes, los correntinos. Pero te digo yo, todos los extranjeros tendrían que venir con su cuota de energía. Claro. Su cuota de gas y su colegio. Porque viste que no hay escuela tampoco. Viste que no hay escuela. En Capital, 3.500 chicos. Ah, claro, ayer le hicimos, vos fíjate, ayer legalizaron la lo que fuma. La yerba. La frula. Bueno, la yerba. Ay, no sabés qué feo, ¿Vos sabés lo que es pasar por Uruguay y sentir que todo está? Parece el Sarmiento. Hay una gran nube ahora. hay una gran nube arriba de Uruguay. Parece que estuviese en el... ¿Escuchaste las declaraciones de coso de Pepe? Después vamos a hablar. No te adelantes. Le decís marihuana y se altera, ¿viste? Sí, viste. La marihuana, bueno, la cuestión es que, bueno, hay lugares donde todavía no hay luz, no, y prometieron que iba a seguir. Acuérdense que iba a seguir pasando. El año pasado había dicho que había sido el viento que había tirado unos cables. Bueno, se dieron cuerta. ¡Ay! Ah. Parece Gardel hablando, se murió Nelio Mar, nena, ¿viste? Sí. Pobre bueno, Nelly. Está bien. Bueno, digo, porque no te da cuerta. ¿Que de eso no te marca el paso del tiempo, Elsa? Sí, che, para. Benedicto está todo enroscado con las luces. Dile la mano. Bueno, vamos a poner un tema, así lo ayudamos a Benedicto. Sí, ojalá que se solucione rápido, que todos tengan luz. Ah, pero agua. Bueno, dice que el fin de semana no habrá problemas con la luz. Ahora sí, el lunes empieza de nuevo. Señores, ¿qué le podemos dedicar? Ay, para mí, Néstor, por favor. Decilo, nena. Voy a apagar la luz. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuándo te besaré? Mis manos terreno en tibia y sereno. ¿Qué lo parió? Una gallina murió haciendo fuerza para dar a luz un huevo gigante. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Qué irrespetuoso, me sacaron. Me sacaron, voy a apagar la luz. Claro, escuchan estupideces. Que Néstor dijo. Va, ahí está. Me sacaron el tema, voy a apagar la luz. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Dale, de esta dale. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o al 4465-1482. Gracias. Bueno. Uruguay. Ay, el país del año. El país del año para el Economist. ¿Qué es? ¿El país del año lo nombró? Parece que sí, viste. Ahora hay que legalizarla. El país del año. ¿Por qué? Lo que pasa es que en la editorial siento una manga de fumones. Por eso. Parece. No entendí lo igual, pero debe ser. No, dice que se droga. Para The Economist. ¡Ah! Para The Economist. Debe ser, por eso lo son dijeron. Son todos fumones, sí. Olvídate, en la redacción son todos fumones. ¿Es una suerte de Holanda? Ah, en drogados. ¿Una suerte de Holanda? ¡Claro! Sin tulipanes. No, Holanda. No, sin tulipanes. Claro, no, sí. No, sí, pero hay tulipanes ahí. No sé, no y otras, sé. Y otras flores más. Naranjas. ¿Naranjas hay en Uruguay? No, en Holanda. No, por la que está en porque la corona de Orange. Por eso. Claro, ya sé, pero Uruguay no, naranjas no. No, bueno, listo, no hay importa. Marihuana nada más. No, ahí es pura. ¡Kidadi! Bueno, 23 tenemos Noruega para todos ustedes. ¡Ay, qué frío que hacía en Noruega! El viento se lleva a la gente. Era impresionante, la gente se llevó. No. El viento se llevaba a la gente. No, te juro, no vi nada. Era impresionante. ¿Vos sabés viento? Que yo pensaba en Coquito, mirá si estaba ahí. No, por eso yo lugares fríos no. Pero qué era. Esa gente que se agarraba así, hacía flamear el viento. Sí, qué bueno que está. No, diciendo. Me estás jodiendo. Sí, se me está jodiendo. Flameaba la gente. Viene el fin del mundo, nene. ¿En serio, no, Elsa? No. Sí, se viene el fin del mundo. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer todo lo que no hice hasta ahora. No venía tan contenta y ahora bueno. Me da miedo. ¿Qué pasó? Inglaterra. ¡Ah! Se derrumbó el techo en el de un teatro en plena función. En Londres, ¿viste? Sí, ¿qué pasó? Todo. ¿Qué estaba? ¿Qué? Estaba Andrew Lloyd Webber haciendo cat de nuevo. ¡Ay, si era tan denso! El teatro colapsó. Claro, olvídate, hace 42 años que está haciendo. Sí, pero en serio. Sí, se cayó el techo. ¿Y los gatos? Estaban todos dando vueltas. ¿Estaba vos, Coquito? No. Antes que nada, yo estoy muy en contra de Andrew. ¿De Andrew? Porque esa obra la hice yo. ¿Cómo? La hice yo y era el director, autor... Puesta en escena, directo, todo yo. Andrew era nada más ni nada menos que un tiracable. ¿Tiracable para el teatro? Sí, el que tiraba así el telón. Así. ¿Entendés? Sí. Entonces, un día, el muy guacho, en Londres, los gatos no tenemos la prestancia que tenemos acá en Argentina. Por ejemplo, yo voy al registro, al Renar, por ejemplo, me dan un arma. Ah. Porque soy gatito Coco, nada claro. más. Allá, no tenés entidad. No. Entonces, sos un digo, triste gato. Yo dije, agarré y dije, sos un gato mío. No voy a agarrar ninguno de los actores porque me van a cagar. Agarré a este otro infeliz. Sí. Andrew. Me quiero. Yo dije, ¿a quién puedo agarrar? ¡Agárralo a Andrew! Dijeron, ¿viste? En inglés. No, sí. Todo en inglés. Sí. Cógelo, sí, Andrew. Razón. Cógelo, Andrew. Vos sabés que yo no lo entiendo. Bueno, no importa. ¿Qué decía ahí abajo? Está todo. Pero ya tengo mucho calor por todo mi cuerpo. Basta, pero un reno no puede quedarse sin cola. Bueno, entonces, vos sabés que yo voy y le digo, che, Andrew, y él con su media lengua, porque era como una... Andrew Lloyd Webber, quiero que todos lo entiendan, era como, si vos decís acá en Argentina, un Alcides. ¿Qué dijiste? No, no, no, quédate ahí. Quédate. Era algo así. Qué olor que hay. Lo que pasa es que le dije, vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos a hacer los papeleos en la Sociedad Londinense de Autores. Londinense de Autores. Ajá. SLA. Sociedad Londinense de Autores. Ah. Entonces, SLA. SLA. Dale, redondea. Entonces, fuimos y no dejaban entrar a mascotas. Y yo no soy una mascota, que me impuse. ¿Sabes quién fue? El gato con botas. Ah. Dijo, acá no entra nadie, yo soy, pero viste cómo son. Entonces, entró Andrew y se lo puso todo su nombre. Se avivó de golpe, ¿no? Como este doctor infeliz que tomó una embajada y nada, ¿viste? Entonces, nada, tipo, me cagó. Y está bien que se haya caído del teatro. Sí, pero tiene 40 años la obra. ¿Estás un poquito pasadito? Yo te digo, yo voy por la cuarta vida. Claro. Tienes razón, tú. Yo hace mucho calor acá, no me da un vaso de agua. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ay, ¿qué te estás haciendo? Sí, escúchame, Marisa, ¿me explicas un poquitito? ¿Qué? ¿Cómo es la posición ahí abajo? A ver, bueno, gráficame. Acá abajo tenemos lo Alcides. Tenemos a Benedicto, que es la parte de adelante. Alcides está... No, a ver, que tiene un olor acá en el TV. ¡Ay, este viejo está podrido! ¿A dónde mete la cabeza Alcides? Escúchame, acá... Benedicto está parado. No, se puede. Esta silla se puede porque tiene todo. Este es un reno de seis patas. ¿Qué comiste ayer, XB1? Te comiste por todo un guiso. Debe haber comido pan dulce esta semana. Claro, se le hinchó la fruta. ¿Vos sabés que estuvo comiendo? ¿Qué? Avellana, mucho maní, mucho garrapiñada. Claro. Acá están armados así, ¿eh? Tenemos un reno armado bien a pulmón, ¿no? Benedicto está con vestidito de Rudolf. Tiene puesta su naricita colorada, sus cuernitos. Está un poquito abrigado, ¿no? Con esa pelonchita que se puso. Una sábana que cubre la mitad del cuerpo de Alcides. Alcides dice que está enganchado. A ver, ¿dónde está enganchado? Yo la tengo acá por mi mano. Mira que No se acerque, Alcides. Ay, por favor. Qué olor que tiene. Hola, tranquilo. Dios, bueno, y Alcides está colgado ahí. La yo lo tengo no... así, agarrado. Meni Marisa, que te agarró. No me toqué. Venimos a Héctor. No. Dejate, joder, a mí no me tocas con eso. A ver, agárralo a Benedicto, a ver cómo lo tenés agarrado. Levantá la sabanita, queremos ver lo que pasa abajo de la sábana. ¿Cómo? A ver, agárralo. Ah, sí, le agarro todo por ahí atrás, le agarro así, le agarro por mi mano así, le cruzo los dedos. Enfrente de su panza. Y cuando le aprieto la panza del otro, le aprovecho y le hace un gas. No, no se puede así. Anda con los flancos, qué horror. Oh, no, Lord, tiene todo eso acá dentro. Vení, olele. No, no, por favor, salga de acá. Tiene olor a... ¿Sabés a qué tiene olor? A 25 a la mañana. Tiene olor a 25 a la mañana, ¿viste que es un...? ¿Y tus hijos? ¿Se mezcla el olor a polvo con otros olores humanos? El otro día lo vimos a Alcides acá haciendo la cola. Ah, compró. ¿Cómo anduvo eso, Coco? No, hemos vendido. La semana, ¿cómo se nota que no nos seguís? No, la semana pasada, de grandes remates de aduana, hemos conseguido pan dulce, turrón, garra piñada y una sidra al módico precio de 50 pesos con bolsa, 45 sin bolsa. Mucho avivado trajo bolsa. Así que hemos subido el precio a 47.5. Y acá, bueno, mucha gente, colas y colas y colas, que hemos sabido satisfacer a todos. Eso es una realidad. Nadie quedó sin su bolsita. Bolsita. Sí, la bolsita. No, no estaba llena. La bolsita. Mirá para allá, Coco. Mirá, Héctor, creo que estuvo organizando los saqueos en Rosario. No sé, anduvo por Rosario, Entre Ríos. Bueno, entonces todo el mundo vino y se llevó su bolsita. De y está, ¿de está... dónde eran? ¿De Tucumán? ¿De dónde? No, era aduana. hemos vendido. El sábado pasado vinieron todos con zapatillas. Bueno, sabés qué lindo. Todos vinieron con zapatillas Nike. ¿Con mi vieja también? ¿La vieja? ¿Qué? Zapatillas Nike. Ay, viste que linda. La vieja estaba. De la vuelta. No, Elcita. No digas así. Elcita estaba linda, ¿no? ¿Zapatillita? Vos sabés qué suerte que tenía, porque era justo Coquito trajo. Bueno, la cuestión es que estuvieron acá y venía, y estaba Alcides. Vos sabés que sí, vos sabés que viene con los chicos y viste que ellos cuando se ponen y piden pan. Y piden, Gladys agarró y trajo pan. Ah, vos sabés, pan, Gladys. Vos sabés que este año, bueno, con la compra que hicimos con el gatito Coco, vamos a tener pan dulce del otro. Ah, ¿cómo pan dulce? Estaba por el pan dulce antes, nada más pan con manteca y azúcar. Y ahora, sí, y ahora le ponemos pan dulce. Vos sabés que los chicos, cuando le corté le pan dulce... Le puso fruta, le puso mandarina. No, vos sabés, vos sabés cuando corté el pan dulce, todos los chicos pensaban, está carezado, está carezado. Está carezado. Ese punto que, ¡epa! Me decían, no, ese fruta, le dije, ¡qué hombre si no tiene cáscara! Me dijeron, yo ahí le pegué un sopapo a ese, pues. ¿Por qué no? No, no me tiene que discutir. Yo le digo que fruta es fruta y a la mierda. Vos métase ahí abajo. Bueno, voy a seguir entonces. Ay, Dios. Bueno, Messi es víctima de una campaña deshonesta. ¿Qué o sea, pasa? La verdad que sí, pues hemos hablado con el papá. ¿Qué? Ay, ¿cómo usted? No, no, porque hay un dicen que él lava plata del narcotráfico. Messi. ¿Sí no está en la Argentina? ¿Y qué tiene que ver que está en la Argentina? Sí. No, no, no, pues dice que... Y es más, dice que hay... ¿Cómo se llama? El padre... ¿Viste? Como que hay malversación. Claro. ¿Qué se cree? ¿Que Messi es Macaulay Culkin? ¿Qué? ¿Que Messi es Macaulay Culkin? ¿Cómo? ¿Qué? El de mi pobre angelito, ¿viste? Que le manejaban la plata y... No, Messi es Messi, boludo. Aparte ahora tiene un hijo. ¿Sabes cómo se llama el hijo? No. Yo tampoco. ¿Qué hambre, Coco? ¿Qué hambre que tiene? Música de ángeles tenemos. Uy, está indignado, se indignó Benedicto. Mira, mira, se le salen los cuernos. ¿Qué dijo? No, no, no. Primero que lea el título y después le traduzco lo que dijo. Ay, niña, por favor, me intriga. Estoy esperando que termine. El Papa Francisco levantó la copa de San Lorenzo, el club de sus amores. ¿Qué dijo? No, dice que es un honor. No, no, no. Estos obscenos. Dice que... No puedo, ¿qué se puede soportar esto? El Manchester... Que el Manchester United... ¿Qué tiene que ver el Manchester? ¿Qué tiene que ver el Manchester? Bueno, no sé, un equipo de allá de Alemania, no sé. No, el porvenir de Alemania. Alemania. Manchester United, no es... Por eso. Es de Inglaterra el Manchester. Él ni sabe, él, viste, el viejo es más parado. Viejo pato. Viste, dice, él jamás se había levantado una copa. Es la única copa que le va a dar. La copa Budweiser. Es el Cádiz. La copa Budweiser. Para Alemania. La Heineken. La copa Palermo. ¿Te das cuenta? Mira, mira. Marcha de San Lorenzo. Está rápido, guacho. Está hecho una loca. Escucha, escucha. Mi guaso, vaya su rayo, ilumina el histórico convento. ¿Qué carajo? La marcha está dormida. Son los huestes de corceles y de aceros. Son los huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó. No te la sabes. Y a la voz de la jefe a la carga ordenó. Chan, chan, chan. Ay, qué linda canción. ¿Cómo queremos? Ahí está bueno. Bueno. Sí, levantó. Sé que Héctor se quedó sin palabras. Es así. No puede creer. Entrás acá y es viste, papá, y todavía no tomo ninguna pastilla. ¿Viste? Estoy acá. Con él. Con ellos. Mi cara me dijo el otro día. Mamá, Néstor está mal. Y vos ¿por estás peor porque vos como, Dani, como que los ves, cerra, me dice. Vámonos a la mierda, esto es contagioso. Marra, así que... No, pero mira, pero vos no sigues con este, vos los ves. No le consigues. ¡Ay, qué loca! El beso de la nena para vos. Bueno. Bueno. La cosa, la cosa que, es que levantó... Que fue Tinelli, fue Lame, fue en todo. ¡Alame! Porque ganó. Vos después vos sabés que es así. Vago y vegano. Yo porque hice un exhaustivo relato de la cosa, ¿no? Digo, es de San Lorenzo. Entonces, es gana. Entonces, como es argentino, gana el mundial. Así. Argentina gana el mundial. Así que preparen cuentas, preparen todo. Mirta, el otro día, yo sí. Lo creo. ¿La ves a Mirta? Hoy a la noche está Mirta. Aparte, nos jugamos. ¿La vemos a Mirta nadie. Todos juntos? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Viste contra quién jugamos? ¿Con Bosnia? Por eso te digo. Contra, no sé qué. Parece un festival de cine independiente. Bueno. Sí, sí, son más equipos de festival de cine que de fútbol. No los conoce nadie. Bueno, y le tenemos que ganar a quién, a Alemania. ¿Qué dijo Coco? Listo, vamos a dedicarle. Bueno, vamos a dedicar algo que no se retrotea de otros tiempos con los amigos. Sí, vamos a dedicarle. ¿Qué le dedicamos? La copa derramada. Una copa derramada. Espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado a su casa, zigzagueando como una serpentina, mientras a lo lejos se apagan los ecos de cada fantasía, pero en el rumor de la noche resuenan tambores todavía. El Gran Circo. ¡Que comience la función! Lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor. Eso es sonaba, no temimos ni al frío ni al calor. No. Ay, pero sí, tener un programa antes porque tenía el señorito. Le hace mal el calor. Mira, semejante cuerpo, porque convengamos que semejante masa que a mí. Claro. Y bueno, o sea, por eso. Mira, Elsa, yo lo a mayor masa, brazo. Mayor calor. Mira, yo lo llevo del brazo, Elsa. Lo que chupa de calor este hombre. Ay, bueno, sí, porque iba la sombra te que genera, hace. Te genera fresco. Claro, es que yo lo pongo bueno. Del lado. Chupa tanto calor bueno. Que te va del generando otro lado, fresco bueno. Alrededor. Bueno. Me da sombra. Vos sabés que pobre, yo pienso, no, sufre, digo, mucho no, sufre mucho el calor este chico, ¿viste lo que es? Esa panza que tiene el vino. Elsa. Y que esa panza no la hiciste para la gimnasia, nene. Pero menos con vino. Bueno, no sé, yo no vivo con vos. Yo no, recién brindaron y fíjate, el único vaso que estaba haciendo es el de él. Yo no sé. Usted no brindó, bueno, Elsa. Bueno, Elsa, feliz. Vamos a brindar. Vamos todos. A brindar. Ay, no, pero con el vasito vacío, no. Con poneme, poneme. Llenámelo. Ay, está. Yo también quiero. Vos después tenés también. Dale. Ay, Dios. Vamos, saludos. Salud, nene. Ay, Dani, para vos. Gracias. Salud, Dani. Salud. Salud a los oyentes. No. ¡Salud, Alcide! Claro, me traen un poco. ¡Está bien! ¡Quédate ahí, Alcides! Bueno, después le llamo. ¡Brinda de lejos! ¿Benedicto qué? Dijo. Yo. ¿Benedicto mira, se le pasó distraído. La curda? Yo estaba muy Benedicto distraído. ¿Benedicto se le pasó la curda del sábado pasado? ¡No, que no tome! ¡Que no tome! No, que no tome porque se descontrola. Se fue en pedo. Ya empezó a tomar. Se fue en pedo. Mirá, se le dieron vuelta a los cuernos, Ren. ¿Qué dice? No, ya está. No puedo tomar una gota. No. Una gota. Vos sabés que cuando se él, le abrazó el potus cuando de edad y se puso a llorar. Cuando él dijo, esta es la sangre de Cristo. Sí. Se ponía como. Por eso lo retiraron de ella. Lo hicieron no podía papa. Parar. No, sí, le pero pará. No ¿puedo hacer una vista dulce? Benedicto se quejó, pero fue a saludarlo a Francisco para el día del cumpleaños. Claro que vi sí. Una foto que se están abrazando. Ah, fuiste cagón, ¿eh? No, dice que es como un padre. Él es como padre. ¿Cómo fuiste cagón? Sí, porque le dio con un caño. ¿Fuiste? ¿A qué fuiste? Por algo le dijiste la oreja. Parece el mudito que vivía cerca de acá. ¿Qué dijo? No, agarró y dijo, tené cuidado, vos estás haciendo muchas cosas, vos te vas a tener una patada en el traste. Tené cuidado, pues, acordate de Juan Pablo I. Vos estás durando un poquito más. ¿Eso le dijo? No le dijiste nada. ¿Viste que encerraron? Está en el psiquiátrico. Un abrazo y un beso, ¿eh? Está en un psiquiátrico. ¿Quién? El traductor. ¿Te acuerdas de Mandela? Está en el psiquiátrico. ¡Wow! No, el de Mandela, ¿vieron que de Mandela, estaba? Dios me lo tenga en la gloria. ¿Eh? ¿Vos sabés qué? ¡Ay, no! Por favor. ¿Lo limpiaron? ¿Vos sabés qué? La semana pasada, ¿no? Hicimos nuestra despedida. Claro, de nosotros Mandela. Tenemos. Unga, capanga, garompa, decía. No, ¿sí que decía? Decía eso. Unga, capanga, garompa. Garompa, por. Vos sabés que está rica este. Ay, ¿de qué? ¿Qué haces? Yo sentía lo raro. ¡Agarró mi vaso! ¡Agarró mi copa! Bueno, yo tengo calor. Bueno, métase ahí otra vez. ¿Le está dando? Se ha tocado. Sí, se va a tocar. Estamos ricos por todo este. ¿Vos sabés que ya se sentó acá y se apoyó? Pero está no, con no una colazón. No sí, se siente. Se siente, se nota que se sentó. Pero vos sabés que le traje la manta esa ahora de dentro de un rato van a venir por mi hijo, porque viste que la doña Elsa es buena, esa mujer, vos sabés qué buena que sí, es. Se fue, dijo, usted mira con la manguera se está dando. Viste, agarró y trajo. Viste que el año pasado ella había traído por su regalo de su hijo que nunca, sí, nunca más le usó. Sí. Entonces, ellos le cuidan tanto. Esos juguetes, papi, la doña Elsa nos va a regalar de nuevo este año. Y yo le dije, no sé, y hoy me sorprendió. Es un amor tan grande que tiene esa mujer. ¿Le trajo regalos? Trajo todos regalos, no me está promocionando hoy todos regalos. Va a traer. A mí no me regaló nada. No sabe, a lo mejor te va a traer algo. Yo estuve viendo, viste, yo venía así con todas las bolsas atrás. Ah, usted la cargaba. Se la cargaba esa gatito Coco y a todo ese. A toda Cococho. Claro, sí, sí. Y Benedicto a veces se cansaba, lo tenía que hacer fuerte adelante y también. Lo que debe haber sido un reno mutante en la entonces, calle. Que entonces, vos sabés que es muy buena. Vos sabés que el otro día, vos sabés que estábamos así en el sol, estábamos haciendo la cola acá afuera nomás, ¿viste? Sí. Y estábamos con un pan dulce. Y. Perdón, hace mal la sigla. Ahí hubo un eructo con olor a milanesa. Ahí vino olor a milanesa. Así no se puede. Bueno, y estábamos todavía afuera y vino Elsa con un amor. Un amor. Trajo, agarró la manguera de Dani, nos manguerió todo. Ay, qué buena. Vos sabés qué buena que está. Salía un mito por mi cuerpo de tanto calor. Ahora, la señora que tenía la toalla en la cabeza. Esa era la. La mayor. Esa es la Irupe. La Irupe. La Orlina no la tenía al lado mío con el amaranto. Bueno, mi hijo más chiquito. El Justin también estaba. Dale todos. Que son y cuarto y no tenemos un velorio. Ay, por favor. No es así. Sí. Es bueno, así. Gran Circo. Ay, no me agarro mal. No. Ay, no. Uy. No, por no. favor. No. No. Que se va, si se va a cagar, por favor, que vaya afuera. Porque es el olor que emana ese hombre. Ay, Dios. ¿Eh? Ay, no. No. No, se desgració. Se desgració. Caliente. Ay, por favor, ya se puede entrar acá. Wow. Ay, por favor. No, ni cava. Ay, Dios. No, pero larguen para acá. No, no, no, no. Vamos, respiremos todos, así se gasta más rápido, todos juntos. Vamos. A la dos, a tres. No prenda fósforo porque esto estalla. Bueno, el Gran Circo. El Gran Circo de esta semana. A ver, rápido, rápido, ahora rápido. De Silvestre, mi viejo perdió la cabeza. Bueno, no, porque la semana estuvo Silvestre. ¡Ay, te cortás! ¡Ana! ¡No te enamores! ¡El de mí! ¡Yo no soy tu príncipe azul! ¡Ni tu caballero! ¡Solo soy! ¡Ay, te acordás! ¡Antes sí! ¿Viste cómo vuelve todo atrás? Sí. Que era Luciana y Nati, sí. Y ahora está Andrea del Boca de nuevo en Canal 7. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué novela tan una mujer! ¿Cómo se llama? Soy qué... mujer. Soy mujer. Una novela tan pero hermosa. Sí, pero esa chica está siempre es el igual. El regreso de los muertos. Y siempre hace el mismo está papel igual. De estúpida. Lo que pasa es que ya no te... ¿Viste? Virgen. Y virgen. Tiene 72 años, la hija de puta. No, tiene 48. 48. Ha pasado no, por abajo de cada escritorio. Está impecable. Viste qué linda novela que hace. No, bueno, la voy a ver. Parece que Silvestre. ¿Qué pasó? Viste que ella está. Él Silvestre estaba... sí debe tener como 70. Silvestre. El regreso de los muertos vivos. Bueno. Viste que estaba con cabeza? Verónica Vira. Bueno, pero. Bueno, la cuestión. Ay, qué dura pedo que quedó acá. No, y la verdad es que es un asco. Seguro se acostumbra. Parece el pobre, una... trae algo. Parece el aula de primer grado, ¿viste? Cuando entras que son todos los negros. Colectivo, 501. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Con el calor que ha... No, viste, agarró y dice, la nena de Silvestre, que tiene como unos 40 años ya, escribió una carta al padre Benfase Boca. Ajá. Sí. Y diciendo, ay, porque mi papá esto, mi papá con el otro. Y yo leí, se conoce que en el verano, él estaba haciendo una obra de teatro. Ay, es una risa, contale, Coquito. No, no, no. Vos sabés que él tiene la concesión del teatro que está atrás del auditorio, ahí en Mar del Plata. Ajá. Y cuando estaba con Verónica Veira, estaban, él hacía, eran protagonistas los dos, eran acomodadores, el barrián, hacía todos ellos. Y bueno, la cuestión parece que ahora él hizo una obra en el verano y se enamoró de una tal Natalia Otero. Ojo, Otero, no Orero. se enamoró y se olvidó de la familia. Entonces, no, no le dio más bola a nadie. Cuando estaba con él, tuvo ese romance con Andrea del Boca tenía 18 años. ¿Viste? Y él ya estaba bastante grande. Y bueno, la cuestión es que ahora 30 y pico, cuando ella hacía de Ana. El hijo también dijo, mi papá se volvió loco. Y bueno, la vio otra vez Andrea en TV pública igual. Debe ser. Bueno, ¿qué más? Bueno, crecen los rumores de romance entre Juana Viale y Gonzalo Heredia. Todavía no se separó porque dice que el marido de esa chica se cortó el pelo y se volvió más loca. De esta chica, la Juanita Viale, el marido, sí. ¿Cómo se llama? El Manguera. El Manguera. Manguera. Dice que está con la loco. El gordo. No, el musculoso. No hacía de hombre lobo. Fue un fracaso. Sí, fracasando. Se estaba comiendo la beca de... No, ese estaba la modelo, con la Roth. No, estaba con Cecilia Roth. En su momento. Sí. También le entró a la negra Bernassi. No, confundido, vos estás con el Castro. Castro, no. Castro. Gonzalo Heredia es el que hace de musculoso y siempre en camiseta, anda. Claro. Que hizo esa novela de Lobo que fue un duro. Ah, está bien, me los confundo, viste, Luciano Castro. Ah, está, me lo confundía con Luciano. Sí. Viste, entonces parece que está con el Gonzalo Heredia. Viste, Gonzalo Heredia. Y Manguera está con Boluco ahora. Sí, está revolviendo la Manguera, si le está entrando la Boluco, ¿viste? El otro día. Y dice que ella le está haciendo crecer la patilla, ¿viste? No, qué asco. Bueno, Maxi López llega el lunes y dice que peleará la tenencia de sus hijos con Wanda. Ay, ¿viste por qué no tiene esa Wanda está loca, se va a ir a vivir a Italia con los tres pibitos y el pibito. Con los tres pibitos. Con los cuatro pibitos. Con los cuatro pibitos. Maxi, los tres hijos. Desvergonzada. Sí, no es vergonzoso. Mauro y los tres hijos. Claro, sí. A Italia. Qué quilombo, no podés. Instalate en un solo lugar, ya está. ¿Viste que bueno, Luciana Salazar tuvo sexo 10 veces, pero no llegó a los 15 de Wanda Nara. Claro, porque Luciana empezó a decir que ella también, ¿viste? Con Redrado. Con Redrado. Es más triste que... Es más triste, Redrado. Es lo más antierótico que hay. Claro. Aparte, Luciana Salazar, ¿sabes lo que si dice? Si vos me dijeras uno... Lo mismo que un maniquí. Si Julián vos me dijeras con este chico que es con Lusto. Todavía. Lusto, qué lindo que es. Pero no, era Redrado que... Ay, por favor. Pero es como un pedo sin olor. Ay, yo no lo quise decir, pero bueno. Más o menos. Pero qué... Sí, olor de joven, sí. Bueno, listo, basta. No, listo. No nos importa un carajo de más nada. ¡Ay, está el CIDES! Es muy flatulento. ¡Alcides, por favor! ¡Basta! ¿Qué pasa? Que acá está todo lleno de regalos, no puedo salirme. No, pero se lo está tirando abajo de la cobija esa que se tapó. ¿Qué dijo? No, que le está subiendo por él. ¿Eh? Ay, claro. Ay, en vez de la gota de transpiración que baje es el pedo que sube. Bueno, señoras y señores. La verdad, un asco como siempre. Hemos llegado al final del ciclo 2013 de Mediocre, la cuarta temporada. La cuarta temporada. Ay, ¿quién iba a decir que duraba 4 programas? Vamos a tener una sorpresa. Porque a pedido del público. Ay, sí. Nos vamos a despedir. Antes que nada, beso grande al papá de Néstor. Que cumpleaños. Ay, besito. Bueno, este se lo vamos a dedicar. No, y yo se lo. Y también para vos, querida hermana. ¿Eh? El beber destroza. No, basta. Bueno. Porque este lo canté. Vos, yo sabía que ibas a venir vos, Héctor, que ibas a cantar. Porque vos te quedaste muy enganchado con esa canción. Claro. Sí. Sí, sí. Así que a pedido del público. Bueno, antes que nada, tenemos que agradecer a Horacio. A Dani, que sí. A todos y cada una de las personas que todos los sábados se prende la radio o la computadora para escucharnos, para escuchar esto que hemos dado de llamar mediocres. Para vos, Marisa, para vos, Héctor, para mi familia, para Claudia, para Malena, para Valentina, que son las que soportan que nosotros estemos acá todas las mañanas. Para mis hijos todos los sábados. Es un placer que yo me vaya. Para mí también. Para todas y cada una de las personas que estuvieron y van a seguir estando. Obvio. Para la gente que hemos traído de otras radios que nos han seguido, que tenemos mensajes ahí en el Facebook, a veces que nos dicen. Para todos ellos, y gracias por estar. ¿Quién iba a decir que allá por el 2010, cuando había empezado con esta idea loca, digamos, que se fue transmutando bastante? Sí, porque yo me acuerdo que era un programa de serio. Programa serio. Era serio. No se le envidiaba nada a Neustad, boludo. Ay, no me lo compares. No, los primeros eran muy formales. No, los primeros eran muy formales. Daría buenísimo, en serio. El Eric. ¿Cómo se fue? Habría, se fue desmantelando. Es como que Disney Channel se convirtiese en porno. Claro, así. Una tareita para el verano, ¿no? Hacer un programa con fragmentos. Desde el primero al último. Sí, de los momentos más sobresalientes de la vida. Hay que decir lo que es. Yo vine acá a este programa con todo mi talento y le di color, le puse inteligencia, sí, y glamour. Nena, por favor. He dicho. Vos sabés que 600, yo. Programa 678. Claro. He dicho la cava. Claro. He dicho la barbaridad. No, la hemos llevado bien. Sí, la hemos remado, la verdad que sí. Vos sabés, yo quiero decir que, bueno, a partir del año que viene voy a hacer la voz institucional, ¿verdad? No, Coco, no empiece con estupideces. No. Ay, esa está llorando. Pero lo que pasa es que cada año es una despedida. Pero está abrazada con Alcide, recién lo puteó. Benedicto también, míralo. Mirá, llorando. Mirá cómo hace putero Benedicto. Creo que hablo en representación de todos, ¿no? Te quiero, Benedicto. Este programa es más que un programa, es una familia. Traje algo escrito. No, 48 hojas, trajo un cuaderno, Gloria. ¿Sí? Te quiero. ¿Agradecimiento? No, dejá. Señores autoridades. No. Señor intendente. No. Señor director de la radio. Perros. Alumnos. En todas las escuelas hay perros. Sí, es cierto. Cuando vos haces un acto, entran primero los perros antes que los padres. Bueno. No, y los padres entran por detrás cagando la pata en el culo a los perros para que se vuelvan a la casa. Yo lo que hacía, cerraba la puerta y decía, hasta que no actúe el último no sale nadie. Uy, ¿los perros? Y los perros ahí ladraban. Yo agarraba y llevaba una caja con balines. Bueno. Basta. En este hermoso acto que vimos desde la fecha... Esto quiero, de borracho, perdón. Quiero decir a todos ustedes que mientras ustedes estén cagando de calor acá, yo voy a estar en mi casa, o si no, en algún crucero, acordándome de ustedes, pobres. ¡Qué forra! Qué... ¡Ay, no, mentira! Los quiero mucho. Gracias, no le creo menos nada. Mal que nos quiere. Pero Benedicto llora. Estoy feliz que me nos quiere. ¿Qué hace, Benedicto? Es un orgasmo eso. Ay, bueno. ¿Qué dijo, Coco? Pero, como que... ¿Está llorando? Al cine también está emocionado. No, estamos todos muy tristes porque... Al principio me parece esa canción. Esta época es de época de recordatorio. Sí. Recuerdo a mi madre atropellada por un auto, pisada, aplastada en el asfalto. Un gato en simple gato. Recuerdo a mi padre que se fue a gatear. ¿Y yo volvió más? No volvió nunca más. Mirá. Dijo, voy a conseguir. Voy a comprar pucho. Nunca más. Pereció en las mandíbulas de un perro. No, fue a comprar cigarrillo, no volvió más. Viejo pirata, así saliste vos. Quiero dedicar a este programa a mi querido amigo y colega Aliberti. Aliberti, con quien nos hemos reencontrado después de varios tiempo. Digo, tal vez de pronto. Bueno, basta. Es que no, él realmente no quiere que estemos. Esto es el efecto de la sidra real. Siempre hay un motivo real para brindar con sidra real, con sidra real. No le podemos dar un cierre, che. Vos sabés que, bueno, besos a todos, admírenme. Admírenme. Buah. Los quiero mucho. Brinde con sidra la farruca. Sí. ¿Sí? Sí. Yo la verdad que en este año que ha sido muy próspero para mí, he llegado a la cima y he bajado así un andazo. Ay, ¿verdad que no escuchaba esa música? Yo quiero decir a mucha gente. ¿Embajador? Claro. Ministro de Comunicación de la República. Terminar comprando la bolsa de 45 pesos. ¿Te das cuenta? Digo, yo... tengo que pedirle disculpas a todos ustedes porque en un momento yo me he subido a un caballo que capaz que nunca tendría que haberme subido. Y mi humildad tendría que haber seguido. Y no subirme a esa cosa que, bueno. A la vorágine de la política. Bueno, está. Entonces, en español, por favor. Entonces teníamos que venir. Bueno, ya está. En español. Ese. También, el español lo vino a conquistar y así quedó España. Lo mismo me pasó a mí. Esa es una moraleja. Ah, bueno. Es como una fábula. ¿Entendés? Bueno, vamos a hacer... Ambos, a todo, a Roja y Ju, a todo, por todo tu cuerpo. También, Roja y Ju también para vos. Me te están llamando para abrazarte. Yo no, No sé, pero recién me abrazabas. Bueno. Así que, para conmemoración... Dice acá tío van Dani, a seguir pasando. Que van a pasar algunos programas. Total... Sí, total, la parte, primera parte son todas iguales. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿qué vamos a pedido del público dedicado a Horacio y dedicado a Dani, que le encantó. Le encantó. A Héctor. A Héctor. Que nos va a seguir, nos va a acompañar. Que nos va a acompañar. El beber destroza, hermana mía, hermosa, linda. Ponete al lado del piano, como hacíamos con mamá. Néstor se la sabe, así que... No, a ver si... No, basta, basta. Bueno. Entonces vamos a dedicar este tema para hacer un para cierre. Maduro, para que no Maduro, nombramos que no lo nombramos, Maduro. Menos mal, déjalo ahí, esperemos que mejore su salud mental para el año que viene. No, sino que hacemos. Claro, sino la verdad, lo necesitamos. Dale. Los peces en el río. ¡Ay, villancico! ¡Villancico! ¡Va! Dice un, dos, tres. ¡La mira cómo ve! Para hacer el niño Jesús. No, ¿te acordás el año pasado? Qué linda. Ella tiene pelo en la genital. La Virgen está lavando con un poquito de jabón. Se le picaron las manos. Manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Organizamos para hacer el pesebre viviente de nuevo. No, no, pesebrear con la vida. Acá trajimos rosas para vos, Benedito. No, ahí está, Rosa para Benedicto. Bueno, señoras y señores. Acuérdense de nosotros cuando brindan. Recen por nosotros. Pero mira cómo me ven los pies en el río. ¡Pacotillo! ¡El cuerpo de Pacotillo tiene! ¡A la puta calle! ¡A la puta calle! Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá. Pasen las fiestas lindo, reconcíliense con la gente que está peleada, trate de... ¡Ay, qué aburrido! No, eso no, no lo hagas. No, no se reconcilien un fueron carajo. Fueron hijos de puta en un momento, se siguen siendo hijos de puta. Aparte, esos son los que te cagan, ¿eh? Son los que te vienen y te dicen, yo te traigo la carne, vos haces las ensaladas y estás todo el día pelando la banana y... Que no se te aquerece el chancho. ¡Ay, no, que no se te aquerece el chancho! No, no, por favor, que sale caro. Sí, sale. Cuidado. Si vas a ponerlo en la panadería cuando lo saques, que es tapalo. Bien, y que no te asegurate pase... que sea tu chancho. Claro, que sea tu no chancho. Es cuestión que no te den otro chancho. No vas a hacer cosas que le pase como le pasó a usted. Claro. Yo te digo, hay que hacerle una marca en la nariz al chancho. Claro, vos le clavas un palo. O un anillo. Un piercing. Un piercing. Un piercing. Y vos decís, ah, no. El piercing que es mi chancho. El mío tenía onda, tenía un piercing. O le pones una manzana en la boca o una banana en el culo. Para distinguir el chancho. ¿Cómo sabe? ¿Cómo que le pone? Que se derrite la banana. No, te queda la cáscara. Ah, quita. Como forro usado te queda la cáscara. Ay. Bueno, para los perros no tire tantos cohetes. No tire cohetes, que están caros. No, están caros. Aparte los cohetes son las solas del año pasado. Ojalá. Que se le explote la mano. No. Yo no quiera. Pero ojalá. Que ya no entiendo. Bueno. No, que está caro y encima son los del año pasado. Hay mucha pirotecnia pirata. ¡Ay, sí! De grandes remates aduana tenemos aquí. Cohetes de cadena. Sí. Bueno. Señores y señores, hemos llegado al final de esta temporada número 4 de Mediocres. Nos estaremos. Ya tendrán noticias nuestras el año que viene. Si no nos vamos a otra radio. Tienes sueño, nene. Ahí está, Dios, nos vamos igual. Lo nos que vamos viene, así, con toda la gloria y la copa. Acá viene la gente pidiendo que nos vayamos. Bueno, no vamos. Tenemos que ir. Así que, señoras y señores, que la pasen lindo. A todos, muy felices fiestas y nos reencontramos la semana que viene. En la puesta al aire, ¿sabe quién? El año que viene. El año. En la puesta al aire, ¿sabe quién estuvo? Dani Grasso. El señor Daniel Grasso. ¡Cabari! Estuvo presente aquí como cola de caballo, más que caballo de reno, el señor Alcides de Cardoso Vera. Gracias. Muchas gracias por todo usted y quiero agradecer también. No, estuvo como cabeza del programa en la incorporación 2013. El cabeza señor. Cabeza de reno. El señor XB1. ¡Ay, es Benedicto! ¡Grande, Benedicto! ¡Buen año! Estuvo también aquí presente el único locutor gatuno del mundo y de Argentina y es nuestro, el gatito Coco. Gracias, Coco. Felicidades, Coco. Buen año. Igual para todos. Gracias, me lo merezco. Bueno, la señora. La, el glamour. El glamour en patas. ¡Ay! ¡Ah! Ya tenía que sacar eso. La señora Elsa Berg de Nota. ¡Gracias! Estuvo presente aquí para el final de temporada. El cebador, que es tres mates. Sí. El señor Héctor Hugo Valverde. Buen año para todos. Veníamos adelgazando. Sí. Estuvo aquí presente como hace 3 años aquí, cuatro ya, la cuarta temporada. La señora Marisa Villegas. ¡Bravo, Nina! ¡Bravo, Marisa! ¡Genia! ¿Y quién les habla, Néstor Benítez?